nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de este martes 4 de agosto, saludando a todos y todas quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, en la Región Metropolitana y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les saludamos desde acá y comenzamos en una jornada que va a estar marcada por la noticia a propósito de que hoy día se vota la idea de legislar en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que básicamente lo que estamos haciendo, para ser sumamente honesto, es restituir algo que existió desde 1931 y que fue eliminado en 1989. Una medida dentro de las normativas de salud pública. El aborto existía, por tanto, en un momento determinado en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, para que se den cuenta más o menos del tiempo, permitió el aborto entre causales con la venia del médico, que quedaba en responsabilidad. Por tanto, se pasó a denominar el aborto terapéutico. Hoy, 2015, se está revisando si se discute esto en el Congreso o no. Así de vanguardistas vamos, así de fuerte. Así que vamos a estar viéndolo hoy día, vamos a estar revisando lo que pasó en el cónclave, o podríamos decir los cónclaves, porque la Alianza lo quiso hacer menos y también armó su fiesta de cumpleaños. El otro que se hizo allá en el Estadio El Llano, en San Miguel, si no me equivoco. Y Amplitud solito. Y Amplitud mandó cartas a todos, así como, oiga, de lo que se comprometieron, cúmplanlo. Hubo un parte de prensa, así como bien triste, que sacó. Vamos a estar revisando todo qué pasó en el cónclave. Realismo sin renuncia, un anuncio que ya causó muchísima polémica. Se tomó la agenda seguridad, por ejemplo, el cónclave, que no estaba dentro fuertemente de los planteamientos de Michelle Bachelet. Del 70-60 pasamos al 50% de los más vulnerables. Bueno, todo eso vamos a estar revisando hoy día en medio de muchísima información. Recuerde, la familia de José Huenante, 16 años, desaparecido ya hace 10 años, durante el gobierno de Ricardo Lagos, está pidiendo justicia, así que puede ayudar también a su difusión. Él fue detenido en la noche en una población de Puerto Montt, fue subido a una radio patrulla de carabineros y nunca más apareció. Están ahí en una campaña, en la cual nos sumamos también y esperamos que mucha gente se sume, a la cual tiene relación de pedir justicia. Y de eso también vamos a estar hablando, porque se habla muy poco de José Huelante. Nosotros lo hemos rescatado varias veces. Hemos conversado acá con otro puertomontino, un periodista que rescató la historia completa, Nicolás Binder, y queremos hoy día también traerlo a colación entre muchas cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. Y para eso ya nos acompañan Carmen y Joaquín, a quienes saludo en el panel. Buenos días y buenas tardes para los que escuchan la retransmisión. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Y pronto buenas noches. Y buenas noches probablemente, sí. Están viendo la madrugada, no nuestra madrugada, sino la madrugada del otro lado del mundo. Exactamente, para que escuchan. En distintas partes se escuche de forma matinal el matinal. Exacto, esa es la idea. Lo escuchan en la noche, entonces como qué raro. Qué juego de palabras ese. Uh-huh. Así es. Bueno, buenos días, buenas tardes, futuramente buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM y en el www.radiovillafrancia.cl. Mandamos un caluroso saludo a todos y a todas. Por ejemplo, deja mandar un saludo a Víctor Sánchez. Saludo desde Australia, Sydney. Saludo para Sydney. Por ejemplo, ahí van a poder escuchar. Ya deben estar como con calor. Acá igual estamos un poquito más frío. Toño, Australia es el mismo hemisferio, por lo tanto es frío. Entonces están con calor, pero hasta les empieza de calor. Porque sí. La Inés me asustó, me dijo que va a nevar. ¿Que va a nevar dónde? Acá. ¿Quién dijo eso? La tele. No le creía a la tele. ¿Iban todos? No lo sé. Ayer estábamos acá y dije, oye, parece que se avecina una lluvia. Me dijo, va a nevar. Acá. Anunciaron. Dije, ya. ¿Y quién anunció? Y ahí dijo en la tele le dijeron. Bueno, no hay que creerle sería a la tele. Todo. Bueno, gracias. Importante. Ahí que Víctor nos diga cómo está el clima por allá. Así es, ¿cómo está, Rulo? Bien. Que imagínate lloviendo, me va a sentir, pero casi como un tarado. Yo diría que hace mucho frío. Oye, saludo a Lisa, a Monty, a Pelusa, que ya está conectado, y a todos los que están acá. A Momo, que nos dejó unas cosas aquí temprano también desde España. Así que... ¿Qué internacional matinal? Cada vez más. Oye, no fuera de broma, así dejan varios saludos internos, así. Dice que hay chilenos que se juntan también a escuchar de lo que pasa en la noticia. Ya no solamente, generalmente ven la señal de Televisión Nacional, la señal internacional, que no tiene la misma programación, para que cáchenla. Pero los noticieros son más o menos lo mismo, igual se censura como harto, pero no es la misma programación. De hecho muestra programas de los otros canales también. Sí, muestra algunos de otros canales y hace, ¿cómo se llama?, programas especiales para precisamente ser emitido en la señal internacional de TVN. No es el mismo en sí. Claro. Son las 11:14 del martes y no hace mucho calor, hace frío. Me siento como un tarado. Te gracias, acabas de Víctor. Dejar como tarado. Sí. Sí. Que el otro día nos estaban sacando pica del otro lado del hemisferio. No, así que al otro lado, eso sí, así como en Europa, hace un calor así de rayos. Y acá, Linde, estoy viendo acá... Ah, pero Pelusa siempre rápido, parece una especie de manager hace. Que se, estamos hablando José Gunante, y tira el link que estaba en la radio. Muchas gracias, Pelusa. Excelente. La Pelu siempre atenta. Con esta audiencia les gusta hacer programa. Oh. Es más, no deberíamos hacerlo, deberían hacerlo ellos. Creo así yo. Así es. Y creo firmemente eso. Hoy día vamos a estar viendo, Carmen y Joaquín, lo que tiene que ver con el aborto tres causales. ¿De qué te ríes de Joaquín? Se está desvistiendo. Ah, no, Joaquín. Sí. Cuidado, que escuchen este programa en algunos lados. Hay niños también, así que ojo. Sí, pero le había bajado el micrófono para que no se escuche tan... Ah, te funó Carmen. Sí. Hablando de funa, uy, día de funa el día de ayer. Hoy sí, bien. Salud a Fulvio Rossi. Sí. Y a Sinclair también. Y a Santiago Sinclair. Que desafortunadamente no estaba... Pero súper importante saber, y les recomiendo la nota ahí que se armó el equipo de la radio, con respecto a la funa de Santiago Sinclair, que participó en la caravana de la muerte, en el caso quemado, de un tipo de los temidos dentro de lo que fue la historia cívico-militar, encabezada por Pinochet del 1973 hasta 1990, y que legó lo que tenemos hoy día acá. Pero... Fíjate que el tipo está entre el directorio de Totu, trabaja en esta inmobiliaria que se llama Monte de Asís. Si tiene algún conocido o alguien que esté buscando casa o esté viendo este y esté en Monte de Asís, retírese de allí. Ahí trabaja un genocida, que es parte también del directorio. Y está en el directorio de Totus. Wow. Así como como si nada. Un tipo que tiene un prontuario increíble. Y fíjate que por sus últimos crímenes salió con 200 lucas. Sí. Libre. Y la libertad, ¿cómo se llama? Bajo fianza, que pagaron él y otros militares más en retiro, oficiales. 200.000 pesos les costó. Para alguien que tiene tan dos directorios. Terrible. De haber sido muy doloroso. Qué terrible. Así que ayer la comisión FUNA, como siempre, si no hay justicia, hay FUNA. Lo fue a funar en su propio lugar de trabajo, allá en Apoquindo 3500, si no me equivoco. Y estuvo re interesante. Fíjate que llegó la gente para allá. Estaba la madre de Rodrigo Rojas de Negris también, que participó en eso, por su participación en el caso quemado, el caso de Santiago Sinclair. Les cortaron el ascensor, la luz, para que no subieran por el ascensor en el edificio. Tuvieron que subir 12 pisos, todos. Igual lo hacen, sí. No, está prendidísimo. Por eso. Y hasta que llegaron ahí a funar y cerraron todo, muy asustado la gente que estaba ahí adentro. No salió nadie, pero funaron todo el edificio. Los alrededores, como es la costumbre. Esto es Scratch, esta funa, que se generan a los participantes, a los que fueron y tuvieron roles activos durante la dictadura. Así que una buena experiencia. Y cuando haya llamados, recuerda que se hacen llamados públicos. Se dice, en tal punto nos vamos a juntar. Sí, sí, me encanta, de hecho. Exacto. Y después de eso se sabe a dónde va a ser. Antes de eso no. Qué bueno que hagan eso, porque yo me imagino que más de alguien no tiene idea que tú, por ejemplo, fuiste un genocida. Sí, como eso. Sí, como no tengo idea con quién estoy al yo lado. Yo nací un genocida. No, pero por decir un ejemplo. Po. Como que no tenía idea, sí, quién, pues, está, claro, al lado trabajando tuyo. O sea, podéis saber mucha de la historia, mucho de lo que pasó, pero nombres por lo general no te quedan mucho en la retina. Aquí estamos con cosas, los nombres, todos los nombres, porque son miles los torturadores y los asesinos. Claro. Entonces no se te quedan todos en la memoria. Y a veces no tenéis idea con quién estáis al lado, po. Entonces igual, aparte que yo vi ayer la funa, aparte de los gritos y de haber subido esa cantidad de pisos la gente, que lo encontré notable, y estar ahí afuera, y que, bueno, el tipo no estaba, pero pegaron carteles con el rostro del viejo en todos los árboles, eso fue muy genial. Por alrededor, en los postes y todo eso, no, fue muy genial. Claro. Y la de Fulvio fue maravillosa, me lo vio tan desprevenido el tipo. Sí, la cara de agilado que pone, es muy genial. De hecho, dice Ros Silva, saludos, cabros y cabras, como dice tal cual ahí. Vi en la funa a Sinclair, pero no se atrevieron en la tele a dar el nombre de la inmobiliaria donde trabaja. Como nosotros no trabajamos en la tele, nos importa un pepino aquello, y va también en el mismo titular. La inmobiliaria se llama Monte de Asís. Claro, y también con respecto a lo que tú decías, claro, tal vez Sinclair no estaba, pero la gracia es que todo el entorno de él ahora sabe. El pesquero que está ahí a la salida de ese edificio. Claro. Hay gente que está en los locales aledaños. Pero por supuesto, a ver, estamos hablando de un tema gravísimo. No estamos hablando de alguien que solamente le adeudó algo a alguien. No, claro. Esta persona participó activamente en la desaparición de personas. Él estuvo y fue quienes estuvieron involucrados en el proceso de la caravana a la muerte. Comandado por Arellano Stark. Una de las probablemente historias más terribles, en las cual se hicieron lo que se denominaron juicios abreviados. De hecho, hubo bastante tensión, incluso dentro del ejército, por eso, porque pasaron a llevarse varias normas que tienen que ver con temas de, entre comillas, estados de guerra. Normativas que el propio ejército, según se supone, en términos teóricos, respeta. Y llegaban con un helicóptero, el famoso Puma. Para recordar ahí, lo decía Mónica González el pasado domingo, a la Patricia Verdugo, Los zarpazos del Puma, un muy buen texto de investigación periodística. Y iban con un helicóptero, con un equipo, tomaban el control del regimiento respectivo y decían, ya, pásame el listado, este para acá, juicio este por traidores, por tal y cual, lo que sea, se les ocurría casi en el momento, y eran fusilados. Pero no solamente eso, sino que después fueron enterrados en distintos lugares. Y después viene, posterior a eso, la apelación Retiro de Televisores. que debe ser una de las más asquerosas, y que no duró solamente en esa época, se hizo sistemáticamente dentro del ejército, que era desenterrar los cuerpos para trasladarlos en otros lados. Por ejemplo, cuando hubo el testimonio de la mesa de diálogo en la Cuesta Barriga, fueron a la Cuesta Barriga y lo único que encontraron eran pedazos de hueso y restos de ropa, porque habían sido removidos de ese lugar varios cuerpos. Sí. Así que ese es el contexto de la funa de Santiago Sinclair, que se realizó el día de ayer. Adorabilis dice que ayer en Canal 13 dijeron que era Francisco de Asís. No, era Monte de Asís, la inmobiliaria que queda allá en Apoquindo, 3500, si no me equivoco. Tutum, tutum, sí, piso 12. Pueden pasar ahí también cuando quieran. Pero que funcione el ascensor, eso sí, está bien. Yo no voy a pasar. Sí, sí, lo cortaron deliberadamente. Así que eso, y se suma en un contexto totalmente distinto la funa hecha por un usuario enojado, a Fulvio Rossi. ¿Y solito, ah? ¿Sí? Sí, bacán. Sí. Fulvio Rossi después en Twitter lo trató de cobarde. Sí. A este muchacho. Y salió se defendió por otras personas del mundo político, como Luciano Cruzcoque, por ejemplo. Esto es un tema ese. Y salió así, sin más. Y le dijo, bueno, aquí estamos con el señor Fulvio Rossi. Y Fulvio Rossi así como mirando. Así, van a preguntar algo, van a pedir un autógrafo. Una selfie. Y dijo, un care raja. Y ahí cambió inmediatamente el ceño, el Fulvio Rossi, recordemos, senador, estoy recordando, por Tarapacá, del Partido Socialista, y que ha estado vinculado no solamente al caso Soquimich, al caso la ley Longueira, lo que son la ley de pesca, estuvo en el verano involucrado directamente con lo que tenía relación con su ex jefa de gabinete, que había violeteado precisamente Paso Kimmich. Y bueno, esta persona lo increpó respecto a eso, y es un video, un momentazo, que ha generado algunas discusiones y algunos políticos que están diciendo cómo resguardamos la honra a las personas y qué hacemos respecto a este tipo de cosas sigan ocurriendo. Así que va a dar mucho, mucho que hablar. Claro, yo creo que el tema que más les preocupa, como bien decía, es que esto se convierta en un ejemplo, o sea, de que alguien... Es que es un ejemplo. Exactamente. Para mí sí, entonces, es maravilloso. Que digan, bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo si me encuentro con tal. Exacto. Y no voy a ser un cobarde como Joaquín, que se encontró con Giorgio Jackson y no le dijo nada. Cosas como esas. Entonces, yo creo que en realidad marca un precedente súper importante, así como en realidad como que ningún político que esté metido en estos escándalos de corrupción, que en realidad son todos más o menos... esté tranquilo por donde esté. Exacto. Esté en un aeropuerto, esté en un lugar público, se vaya a tomar un café a algún lugar. ¿Te acuerdas que la otra vez lo conversábamos también cuando le decíamos a las personas que anotaron en un calendario, en cualquier parte, los nombres de todos estos tipos y lo que han hecho, para que cuando se encuentre con uno de ellos vaya y se los tire así, se los enrostre? Es que debe ser el descueve, la raja, no sé, maravilloso poder decirle a un político, aquí estamos, ¿ah? Con el care raja, así, tal cual. Yo lo encontré maravilloso. Y la cara de agilado que tenía el Fulvio fue muy bacán. No dijo nada, po. No, pues se hizo nada. Y el loco fue solito ahí, lo grabó, lo encaró. Eso es lo que hay que hacer, loco. Sí, eso es lo que hay que hacer. La otra vez los dijimos, que estos tipos sientan miedo de salir a la calle, va a enfrentarse a la comunidad. Ahora yo escuchaba ayer por la baja encuesta que tenía la Presi, escuchaba a algunos que decían, es que falta más calle, más que la presidenta esté más en la calle y todo. Ojalá. Es que no lo hacen. Empiecen a salir más a la calle. No, lo va a hacer. Para que se encuentren con toda esta molestia de la gente y que la gente pueda expresar en su cara y decirles, ¿cachai?, los sinvergüenzas que son. No encuentro. Y como dice la pelu, estaba muteado, estaba haciendo otra cosa. Y lo funó solo, po. Solo, po. ¿Sí? Solo, po. Así, es, tal cual. Solo. 200, 100 lucas. Mérito. Ahí, de chico. Pero hemos hecho una pincelada de todas las cosas que vamos a estar hablando más en profundidad, de algunas que hemos ido tocando, como el caso de la FUNA Santiago Sinclair, que hizo a la Comisión FUNA. Saludos para ellos, sí. Mérito de mantener también viva esta instancia y esta organización. Me tocó estar trabajando ahí en varias FUNA hace muchos años, y esto viene hace muchísimo tiempo, porque es mucha la deuda que hay en términos de justicia. Sí. Así que enhorabuena que se siga con esta instancia y que de una u otra manera viene a restituir más que la justicia ordinaria que pueda acceder cierta gente a la justicia a las víctimas, a la reparación que tiene que ver con una sociedad que entiende la magnitud de lo que pasó en este país. Sí. Y la herencia que nos legó y que le dio sentido a esa dictadura, que es la Constitución, que es nuestro modelo económico y político y social, que son un montón de leyes. Por ejemplo, la que hoy día se pretende aprobar, entre comillas, la discusión, el que se pueda volver a discutir sobre el derecho de alguien a decidir. Y estamos hablando de una cosa nimia que tiene que ver con el aborto tres causales, del cual vamos a estar hablando hoy día en profundidad. Pero vamos a empezar con una teleserie. Y esta teleserie viene hace rato, la hemos contado de distintas formas. Y tiene que ver con una teleserie que está ocurriendo en el Ministerio Público. Concretamente en la Fiscalía Nacional. Mejor que cualquier turca. Mejor que cualquier teleserie. La hemos contado acá varias veces y ya habíamos anunciado ciertas cosas. Hoy, ayer ocurrió... Un paréntesis, que a propósito también de FUNA, también se hizo una FUNA también a la Embajada de Turquía ayer. Que también a propósito de ese turco. Llegaron fotos, yo pensé que Joaquín algo iba a armar respecto a eso. No pasó. No me eso a propósito de todo el discurso de que tiene Turquía, que ahora declaró que va a pelear contra ISIS y está bombardeando a los kurdos. Sí. Los kurdos que son los únicos que han mantenido a raya el Estado Islámico. Mm. Así es la cosa. Saludo al pueblo kurdo y particularmente a la gente que está peleando ahí del PKK. Vamos a estar hablando de eso, obviamente. Y de esa funa que se realizó en la Embajada de Turquía ayer. En exacto. Chile, la Embajada en Chile. Volviendo a la Fiscalía, a esta teleserie, que ha tenido varios capítulos, por lo menos en este, es su tercera parte ya, así como potente, y que tiene que ver básicamente con un terremoto que ocurrió el día de ayer. Un terremoto de esos grandes, que generaría escándalo y estarían en todos los noticieros así, pero casi como central, pero estamos en Chile y nos hemos ido acostumbrando, y aparte la prensa, como ya lo saben, es bastante mesurada para algunas cosas. Una manera eufemística y bonita de decirlo. Tiene relación con la investigación que se le abrió al fiscal Alberto Ayala, la cual ha trascendido que nace luego de una declaración que hace uno de los testigos involucrados. Nos referimos a Cristian Vargas, ex director jurídico del Servicio Opuesto Interno, quien en su declaración habló de la participación de Alberto Ayala como quien entregaba información directamente del caso a La Moneda. Esto ha generado un terremoto, pone en cuestionamiento varias cosas. Esto abre un flanco también político en la arista misma del caso, y pone de manifiesto una cosa que también la venimos diciendo acá hace bastante rato, que tiene que ver con esta carrera por el poder. La Fiscalía Nacional, que se define en octubre, a la vuelta de la esquina. Y todo indica hasta ahora, y de comprobarse las acusaciones por tal, que Alberto Ayala estaba ganando puntos precisamente para ser fiscal nacional, entregándole información directamente a La Moneda del caso. ¿Cómo sabía? De una u otra forma aquí se generó una pelea que hoy día se entiende en su magnitud. Acá se especuló sobre eso. De hecho, lo contamos acá en un momento determinado cuando ocurrió en el verano, cuando ocurrió luego en otra oportunidad que fue en junio, que hicimos acá una especie de editorial, si se acuerdan bien ustedes, precisamente con Alberto Ayala. Ordenemos esto. Está el caso Feudal Food. Aquí voy a hacer nuevamente el tema del caso Penta para los que se aburren cada vez que yo lo explico completamente, desde Marisa Navarrete en adelante, para que cachen lo largo que va a ser un poco. Está Marisa Navarrete, quien trabaja en el área jurídica del Servicio Expuesto Interno, y que tiene que ver con cuándo y cómo se presentan las querellas, cuáles son las razones, el tema jurídico del Servicio Expuesto Interno, bastante cuestionado este último tiempo. Y hace varios años llega esta listado de gente, de contribuyentes, que pasaba algo bastante raro. Lo llamativo de eso no fue tanto el tema de los contribuyentes y cómo se generaba una especie de fraude, sino que habían involucrado funcionarios del Servicio Impuesto Interno. Particularmente uno, que es el que arma todo este cuento, que es el hombre Iván Álvarez, que está preso hace buen rato. Marisa Navarrete se comunica con sus superiores, le dice, acá tenemos que denunciar, porque la ley establece que tenemos 24 horas para denunciar un delito funcionario. Y del otro lado le dicen no. Y le dicen no bajo un argumento que hoy día a todas luces es una mentira grande, que era para no molestar al gremio, no tener un problema de la directiva del Servicio Impuesto Interno con el tema de los empleos públicos, que son más o menos quisquillosos y todo lo demás. Ella encontró que la cosa era bastante, bastante rara. Ella había sido fiscal adjunta, había trabajado en el Ministerio Público y conocía a Carlos Gajardo. Por tanto, llama a Carlos Gajardo y le pregunta, oye, tengo esto, te mando los antecedentes de esto. Y Carlos Gajardo, al otro lado, de la Fiscalía de Alta Complejidad, de la Fiscalía Oriente, le dice, pásame todo. Se juntan. Marisa Navarrete le cuenta más o menos todo lo que ella había visto, lo que ella tenía en sus manos. Y Carlos Gajardo llama al Servicio Impuesto Interno y pide todos los antecedentes. Ahí ocurre un hecho súper grave, que es cambian la fecha del inicio de la denuncia. Y se inicia lo que se conoció, poca gente debe acordarse ya, como el fraude al fútbol. Ahí aparece un listado de gente. Entre ese listado de gente aparece Jorge Valdivia, no el futbolista, sino el que se autodenominaba martillero. Y que era un tipo bastante oscuro, que vivía en el barrio Mata, y que prestaba servicios especiales a los controladores de Penta. Es en ese momento en que aparece Hugo Bravo. Hugo Bravo era el gerente del prácticamente número 3, porque están los controladores dueños de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. Pero estaba Hugo Bravo. Entonces le ordena Delano y Lavín a Hugo Bravo cortar relaciones con Jorge Valdivia. Un tipo ligado a la CNI, un tipo ligado al submundo, a los carretes, a la facilitación de mujeres, un tipo que lo mandaban a seguir a la respectiva esposa, un tipo que trabajaba casi como goma y junior para distintas cosas, pero que cumplía un rol súper fundamental en la evasión tributaria. Entonces se le hacía de una u otra manera declarar a él y se le pasaba cierta plata. Y con eso se evadía impuestos. Por eso estamos hablando de un fraude al FUT. Cortan la relación con Jorge Valdivia y Jorge Valdivia, antes de morir, entrega una declaración al fiscal Gajardo. Y en esa declaración tira al agua a Hugo Bravo y a la gente de Penta. Y revela en parte de cuál era su trabajo para ellos. Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín empiezan a ver esta lógica de la gangrena. Y ya no cortan solamente a Jorge Valdivia, así que deciden cortar por lo sano. Cortan a Hugo Bravo. Sí. Y traen, así para hacerse cargo ahora de la empresa, a Rafael Moreno, ex canciller, reciente del gobierno pasado, a hacerse cargo de la empresa. Y ahí empieza a generarse paralelamente un juicio laboral que hace Hugo Bravo contra sus empleadores, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, y es donde se destapa todo. En ese juicio laboral, Hugo Bravo, la defensa de Hugo Bravo, los abogados de Hugo Bravo, presentan un audio. Este audio es admitido de manera muy llamativa, pero con asidero en términos de derecho, porque esto fue grabado en el departamento de Hugo Bravo. Y dentro de esta conversación se hablaba de plata, se hablaba básicamente de que reconocía a Carlos Eugenio Lavín que le iban a pagar lo que le debían. Por tanto, había un compromiso de la deuda adquirida en términos de relación laboral. Este audio es filtrado a la prensa y se confirma por primera vez por boca del propio Lavín y Hugo Bravo de que se financiaban a políticos. Aparece el caso Penta en su magnitud. Aparece el financiamiento irregular a la política. Y de ahí en una vorágine. ¿A qué quiero llegar con eso y por qué hago todo el recuento? Bastante resumido por lo demás. Es porque Carlos Gajardo fue quien inició todo este proceso como fiscal y no lo soltó. Así fueron declarando Hugo Bravo, fue declarando los controladores de Penta y de ahí empezaron a aparecer otra gente hasta que aparece Salaquet y Pablo Wagner, que son los dos personajes que dejaron literalmente la cagada. En el caso de Pablo Salaquet, aparecen por primera vez las boletas de Soquimich, entre otras empresas a las cuales él logró financiamiento, pero no terminó ganando. De hecho, hay un mail muy interesante que se mandan Pablo Salaquet, él, con Gio Girardi, para cagarse a la man. Dato. Ese mail existe y apareció en la investigación. Bueno, se empieza a abrir y después sale la cuñada de Pablo Wagner, que era el que estaba más complicado porque está el tema de cohecho, él fue subsecretario de minería, todo un rollo. No aparece en la película Los 33, llamativamente él estaba en esa época. Lo enterraron en la mina o le gustaría mucho haberlo enterrado en la mina. Y aparece la lista Soquimich y queda la cagama uno. Porque ahí llegan una empresa y empiezan a llegar a varias empresas. Lo que pasa es que en algunas no se creyó el servicio puesto interno y ahí viene otra pelea. Pero empiezan a aparecer varias empresas de las cuales se empieza a descubrir cómo había un mecanismo, en el caso de Penta, que financiaba directamente a la UDI, había toda una maquinaria en la cual tenían roles bastante determinados. Por ejemplo, el caso de Jovino Novoa, que era quien distribuía las plata y quien decidía quién tenía financiamiento para su campaña o no. Y pasa a la lista Soquimich, que toca directamente a la moneda. De hecho, cuando llega a la lista Soquimich y aparece, la moneda prende la alarma. Y ahí, particularmente, mientras salía a la prensa a decir, acá las instituciones funcionan, Chile no es un país corrupto, Rodrigo Peña y Lío armaba el cuento. No a la casa de brujas. No a la casa de brujas, decía Rodrigo Peña y Lío. Dejen que las instituciones funcionen. Exacto. El punto es que se genera una pelea también en fiscalía. Y lo que se sabe, o se intuía, o ya alguna gente lo planteaba abiertamente en algunos artículos y notas, es el control que había sobre el caso de parte de la moneda. Acá volvemos a la vieja tesis nueva mayorista de que Rodrigo Peña y Lío controlaba el país y Bachelet no sabía nada. Nada, de nada, de nada. Porque acá se está acusando, ojo, acá no se está acusando a Rodrigo Peña y Lío solamente. Es quien se nombró, se está nombrando a la moneda. Porque esto fue lo que cuenta Cristian Vargas, tiene que ver con reuniones, que ya las contó el propio Michel Jorrat. Reuniones que se hicieron en distintos puntos. No es que se juntaba Rodrigo Peña y Lillo con Alberto Ayala. Había gente, intermediarios, funcionarios de gobierno que hacían esto. Por ejemplo, ya se comprobó que hubo una reunión en el Ministerio de Hacienda donde participó el abogado de Soquimich. Y fue presentado ahí como un funcionario de gobierno enviado por el Ministerio del Interior y estaban en el Ministerio de Hacienda. Que lo había revelado Zipper y salieron desmintiéndolo desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior. El gobierno fue previo al cambio de gabinete, ¿se acuerdan? Que determinó la salida inmediata de Alberto Arena. Ahora vámonos directamente a la fiscalía. Entonces, ¿qué ocurre? Llega el verano, con todas las cosas muy bullada. Y el 18 de febrero se anuncia algo que dejó a todo congelado en pleno verano. La fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, que está llevando el caso basura hoy por hoy, también postulante a la Fiscalía Nacional. Cercana porque tiene familiares demócratas cristianos. Toma una decisión. Sabas Chaguán andaba de vacaciones. Y esa decisión es, le quita el caso Sokimich a Carlos Gajardo y compañía, que son el grupo de fiscales que había llevado adelante todo esto, y se lo entrega, de hecho le quitan todos los casos, dejan a cargo a Alberto Ayala. Y el caso Sokimich, como no lo podía tener Alberto Ayala, porque él trabajó 10 años para Sokimich, y es amigo del directorio de Sokimich, se lo entregaron al hijo del senador Carlos Monte. La cosa fue así. Solange Huerta informaba que en la lista Sokimich sería desvinculada del caso Penta, se separaba, ¿ok? Y que ahora el equipo de fiscales, donde estaba Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Villalobos, sería encabezado por el jefe de la Fiscalía Oriente, Alberto Ayala. Ahí todos hicieron ¡chan! Y este último, como mantuvo una relación laboral por años con Sokimich, por lo que el caso Sokimich particularmente pasaría a la Fiscalía Centro Sur, a cargo del fiscal Andrés Monte, hijo del senador del Partido Socialista, Carlos Monte, que también andaba de vacaciones, dicho sea de paso. Y se enteró en las vacaciones de que le habían pasado a la lista Sokimich. Pero esta decisión tomada en el verano fue anulada por el fiscal nacional Sabas Chaguán cuando volvió. O sea, Chaguán vuelve de vacaciones y dice, a ver, ¿qué operación política culiá hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿A quién le dieron chocolate acá? Porque obviamente esto es una operación política. De hecho, nosotros estamos todavía en vivo en esa época porque no paramos, de hecho. Y conversamos respecto a lo que había ocurrido durante ese verano. Esto fue la segunda, tercera semana de febrero. De hecho, estamos en plenas colonias. Estamos acá hablando cuando nos decían que hablábamos mucho del caso. Bueno, me está pasando algo muy potente. Y restituye a Carlos Gajardo y a todos los demás. Entonces, Sabas Chaguán dijo, epa, párale. Restableció la concentración de la investigación, o sea, volvían a estar ambas juntas, Penta y Sokimich, y de paso anunciaba que él mismo, esa jugada fue buena, hay que reconocerla. Tremenda jugada. ¿Eh? Él mismo, el fiscal nacional, se iba a hacer cargo de esta investigación y le da una protección ahí a Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias. Nosotros hicimos una nota una vez y hablamos un poco de la relación que había en esa fiscalía, Fiscalía Oriente particularmente. De hecho, en el tercer piso, para ponerle en términos gráficos, tercer piso está Alberto Ayala, en el segundo trabajaba Gajardo con su equipo. Entonces Alberto Ayala iba para el segundo, pues, baja la escalera y cachaba así como, oye, ¿en qué está usted? Y todos así como que empezaban a tapar la hoja, y empezaban, de hecho, hay gente que, bueno, esto ha trascendido, no va a contar más infidencias, pero la cosa de, se sabía así como que había mala onda. Y mala onda porque no había confianza con Alberto Ayala. Y Alberto Ayala, picadísimo, porque obviamente se lo pasaban por alto. Y él es jefe, era jefe directo. Por eso, cuando Chaguán dice, no, yo voy a estar a cargo, le pasan a responder directamente al jefe del jefe. Y eso dejó así con la vena a Alberto Ayala. Así tal cual. Pero eso no fue todo, po. El 10 de junio... Esta fue buena y de hecho la conversamos acá porque fue tema y portada de diario. ¿Se acuerdan? Carlos Gajardo renuncia. La inminente renuncia de Gajardo. Gajardo renuncia a la fiscalía. Y hubo una expectación tremenda fuera de la oficina del fiscal nacional. Bueno, ¿qué ocurrió? El 10 de junio, el fiscal Ayala sacó de la indagatoria del caso Corpesca nuevamente a Carlos Gajardo, pero hace una cosa muy terrible. Dice lo siguiente, cito textual: todas las investigaciones deben tener un debido proceso, y cuando yo veo permanentemente que elementos de una investigación están en los diarios y medios, yo como fiscal regional tengo que tomar las medidas del caso. Acusa indirectamente es que Carlos Gajardo filtraba la prensa. Esa es la acusación. Es más, ante lo obvio de la declaración de Alberto Ayala, la prensa le pregunta, que estaba presente ahí, dice, ¿usted está acusando al fiscal Carlos Gajardo? Y le dice, no tengo cómo imputar nada a nadie. Sería una infamia de mi parte hacerlo, pero tengo que tomar medidas. Tuve muchas personas afectadas por esto. Abrimos investigaciones respecto a filtraciones. De muchas otras causas, ustedes se acogieron al legítimo derecho a guardar su fuente y yo debo resguardar el debido proceso. O sea, interesante. Porque creo que hoy día una frase de Alberto Ayala toma un sentido muy distinto al que se suponía en ese tiempo, salvo para los más suspicaces. Tuve personas afectadas. Esa frase hoy día es... Ah, tuviste personas afectadas. ¿Te retaban en las reuniones? Cuando iban a entregar información y decían, oye, bueno, no controláis la fiscalía que te está filtrando todo. Le pegaban paipazos de la moneda a Alberto Ayala. Porque hoy día toma mucho sentido esa frase. Tuve personas afectadas. Por filtración a la prensa, que él acusa más encima a Carlos Gajardo. Bueno, ¿qué pasó ese día? Estábamos acá, de hecho tuvimos una transmisión bien larga, me acuerdo, ese día. Se junta Carlos Gajardo con un Chaguán. Todos pensaban que Gajardo iba a renunciar y sale Chaguán, tipín, 1:30 de la tarde. Y dice, no, Carlos Gajardo no va a renunciar. Él tiene el respaldo. Vimos algunas cosas referentes al tema del caso. Carlos Gajardo no va a renunciar y no ha planteado su renuncia. Y sigue a cargo del caso y sigue con nosotros trabajando. Ese fue otro golpe para Alberto Ayala. Y hoy día, o sea, ayer básicamente, pero hoy día en la palestra, se concreta ya la información de que la Fiscalía Nacional abrió una investigación contra el fiscal Alberto Ayala. Que tiene mucha cercanía con la Concertación, ojo. De hecho, cosa que habíamos dicho anteriormente. De hecho, el comunicado dice una cosa muy linda igual, en cierto sentido. Los fiscales regionales, como todos ciudadanos, se someten normalmente a los procedimientos establecidos cuando reciben denuncias en su contra. Hay una denuncia. Siempre confiando en el principio de objetividad que orienta a los fiscales de nuestro país. Y esto aparece en el testimonio del exdirector jurídico de Servicios Puestos Internos, Cristian Vargas, quien habría revelado dicha relación ante la fiscal Carmen Gloria Segura. El tema es, ¿qué terminará apareciendo acá? Recordemos que Rodrigo Peñalío, exministro hace un par de meses del interior en este país, el segundo cargo más importante en términos políticos, hoy día está declarando en calidad de imputado. Y ha declarado sin ningún problema, salvo, cada vez que le preguntan cuánto sabía Bachelet, o si sabía Bachelet, entre oportunidades, Rodrigo Peñalío ha respondido. No me voy a referir al caso. ¿Qué respondió Rodrigo Peñalío? Ocuparé mi derecho a guardar silencio, no como me recomendaron mis abogados. Claro. Tal cual. Piola, Rodrigo Peñalío. Esa es la historia de la teleserie de la Fiscalía Nacional. Así está la cosa. Fuerte. Está buena. Yo me he entretenido varios meses ya con esta teleserie. Ya lleva más de medio año, parece. Sí. Y pronto vamos a estrenar la otra teleserie fuerte que se viene y vamos a publicar un pequeño reportaje. Una teleserie muy buena que se viene ahí. Muy bien. No, yo creo que hay... está que arde el tema de fiscalía. Claramente esta competencia, esta carrera por el poder ha hecho que muchos fiscales hagan muchas cosas, finalmente. Están todos corriendo por su lado, todos intentando agradar justamente al poder político en sus distintas expresiones, porque saben que de ellos depende acá la elección de fiscal. No es el fiscal más popular y querido por el pueblo. No estamos en países donde la elección de fiscales o este tipo de cargos públicos se hace por elección popular, sino que en realidad se hace por elección, podríamos decir, propuesta primero por el gobierno y luego ratificada. Claro, y luego ratificada en Congreso. Entonces, sí. Eso hace de que obviamente un fiscal prefiera agradarle a ellos que cumplir extremadamente bien su tarea. Por lo tanto, lo que está haciendo este fiscal no es nada más ni nada menos que en realidad obtenerse su cierta seguridad diciendo, bueno, yo les voy a asegurar de que esto no explote más fuerte de lo que está explotando. Y por lo tanto voy a reportarle a las autoridades que sean competentes cómo va el caso. Por otro lado, claro, esa misma declaración que hace allá la de... Bueno, gente me ha reclamado, ya sabemos quiénes son, que eso es muy interesante, porque ya me preguntaba así, ¿ya quiénes serán esas personas? No, pues esas personas claramente son el gobierno que le dicen, oye, intenta frenar la filtración que se está haciendo la prensa, porque esa filtración nos está afectando muy profundamente. Principalmente porque todas estas filtraciones, además, se han correspondido a la realidad. Que ha sido algo muy interesante. Ese es un punto interesante. O sea, efectivamente hay algo, porque no es mera especulación de los medios de comunicación, cuando de hecho se filtró, por ejemplo, que iba a surgir la arista Sokimich, era efectivamente la arista Sokimich y un montón de cosas que también han ocurrido en las declaraciones, en donde también se han cumplido. O sea, lo que ha salido en la prensa no es que algún periodista se la haya inventado como cierto medio que dice fuentes de la moneda, no se trata de eso, sino que se trata en realidad de información verificada, información clara, información que se ha demostrado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, claro, Ayala ha tenido bastantes problemas también para obtener este favor de lograr ser el próximo fiscal nacional y por lo tanto... tuvo que dar esa pelea contra Gajardo, una pelea que lleva bastantes meses, de hecho, en por un lado Gajardo que intenta hacer la pega, ni más ni menos diría yo, y Ayala que intenta también agradarle y darle y ganarse ciertos puntos para su elección posterior de fiscal nacional. Yo creo que eso sí, ahora se le ve difícil llegar a la Fiscalía Nacional si es que esto se empieza a probar y si es que empiezan a demostrarse que en realidad habían vinculaciones. Yo creo que cagó. Sí, yo también. O sea, honestamente, en la carrera por la Fiscalía Nacional yo está muy encima. Se va a ver muy feo. Le dice, no, da todo ok y termina siendo elegido fiscal nacional. Pues termina muy grave. Hoy día, en términos de sensibilidad... de opinión pública, la cosa está más o menos ahí, a flor de piel. Y hay un fiscal identificado directamente con la moneda. Más encima que son torpezas de carácter político. Parece que Rodrigo Piñerío era experto en hacer... ¿Cómo decirlo? Estrategias políticas burdas. Así como, no, yo soy un tipo que tiene muñeca política, que se maneja. Yo estoy tratando de comparar este tipo de acción con lo que terminó ocurriendo cuando alteró la votación de la Confex. Sí, yo también pienso lo mismo, de hecho. Es burdo. Y me imagino que el tipo dice, no, tengo todo controlado. Y uno dice, este tipo... O sea, disculpa, alguien lo puso ahí. Y hay una responsabilidad directa ahí de la presidencia. Porque... Hoy día nos están contando un cuento de que Rodrigo Piñerío iba pasando por afuera de la moneda y agarró un puesto que estaba desocupado y empezó a hacer un montón de cosas. Le ha hecho tanto daño a la presidenta Rodrigo Piñerío. Pero discúlpame, pues, bueno, Rodrigo Piñerío fue puesto ahí. Por eso hoy día los partidos, weón, pueden hacer y deshacer. ¿Ah? Por eso los partidos, weón, pueden decirle internamente o en reuniones con una Bachelet, oye, no, esta weá se hace así. ¿Por qué? Porque desde Osvaldo Andrade... desde Camilo Escalona hasta otro, siempre tuvieron mala a Rodrigo Peñilillo, siempre, eso no es ninguna novedad, y quien siempre salió a defenderlo fue Bachelet, no porque era su hijo, sino porque era su estilo de hacer política. Ella toma a Rodrigo Peñilillo y lo convierte en su brazo derecho, en términos políticos, el delfín, como le llamaban, porque es el estilo Bachelet, Bachelet opera así. ¿Pero qué le tenían mal antes? Porque él no viene, a ver, le tenían mala antes, básicamente, la gente del partido, de este sector del Partido Socialista, porque saben de qué sector es Rodrigo Peñalillo. Rodrigo Peñalillo viene amparado y protegido por un sector de sombras de poder, en el cual hoy día está Rodrigo Peñalillo. Estamos hablando del viejo Tone, estamos hablando de Juan Carvajal, estamos hablando de Enrique Correa, estamos hablando de Ricardo Lago, Vitar, todo un grupo. A ver, Rodrigo Peñalillo ya estuvo involucrado en el caso Chile Deporte. junto a Gerard Correa, otros más de los que llegaron nuevamente a La Moneda y llegaron a altos puestos. Durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet, él trabajaba ya en La Moneda. Y ahí fue en pleno cisma del PPD cuando termina saliendo Fernando Flores. Probablemente alguna gente lo tiene viva el recuerdo de eso, pero en términos de historia política uno se acuerda bastante bien cómo ocurrieron esos hechos. Y aparece, se va a estudiar España, lo va a buscar Michelle Bachelet, se juntan allá, después se convierte en el tipo todopoderoso porque era el único que tenía el acceso completo a Michelle Bachelet. Cuando estaban todos de que Michelle Bachelet vuelva, se hicieron las negociaciones respectivas, y cuando Michelle Bachelet decide volver, que fue mucho antes de que lo anunciara propiamente tal, establece una norma y establece una forma de hacer las cosas. Y ese establecimiento y forma de hacer las cosas es, bueno, este es mi equipo. Y se supeditan a él. Y ese equipo estaba encabezado por Rodrigo Peñalillo, Paula Walker, y otro nombre que no se me viene completamente a la cabeza, que hoy día, por ejemplo, está Analía Uriarte, como en su primer gobierno fue la JUPI, que ustedes conocieron y que hoy día está con agregaduría fuera del país. Arma su equipo y desde ese equipo diseña todo. Entonces, Rodrigo Peñalillo no es un tipo que iba pasando, no es alguien que tenía completamente engañado. Michelle Bachelet opera políticamente así, lo ha sido siempre. Esa es la forma de hacer política de Michelle Bachelet, usando la intriga, grupos de poder, estableciendo este con este, mandando recado a uno u otro lado. Esa ha sido constantemente la forma de hacer política de Michelle Bachelet. El tema es que acá, generalmente en Chile, no se hacen análisis políticos. Acá lo que se hacen es defensas corporativas de grupos de amigos. O sea, yo no me cago al think tank de allá porque no sería muy bueno. Por eso siempre vemos los análisis políticos, generalmente en los grandes medios, como un pimponeo eufemístico e insulso. Nunca nada muy, ni muy menos. Claro. O sea, Michelle Bachelet es una tipa muy fría, muy calculadora, y que tiene la experticia, tiene la trayectoria y tiene los estudios que la avalan para ser una política de fuste. Ella no es meramente un producto marquetero y ¿cómo poder decirlo así? De ternura. Y por eso la gente la quería, porque ella... A ver, Michelle Bachelet no era una rockstar en términos... No era una cantante, no era Palmela Pizarro. Michelle Bachelet es una política. Y el mérito político de Michelle Bachelet es ser así, manejar las condiciones. El tema es que lo que funcionaba antes hoy día no está funcionando. El tema es de que el plus que planteó en un momento determinado, en términos de su crédito político, hoy día se convirtió en su hándicap, que tiene que ver con esta cariñocracia que algunos le llamaban. Y eso implica de que cuando la gente dice, oye, es que Michelle Bachelet quiso decir esto y no quiso decir esto otro, Michelle Bachelet sabe exactamente qué dijo. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué es ambigua en este sentido y no es ambigua en este otro sentido? ¿Por qué trae a este trabajar con ella y por qué no al otro? De hecho, la forma de hacer política de Michelle Bachelet es desde el personalismo. Ella decide en última instancia. Eso es lo que ha estado, no en riesgo, eso es lo que se rompió dentro de la nueva mayoría. Y eso es lo que tampoco gustaba. Exactamente, por eso viene ahora la dictadura de los partidos, y que es un poco lo que ha ido ocurriendo. Claro, de hecho Bachelet a su vez, históricamente, era el delfín de Camilo Escalona. De hecho era la protegida de Camilo Escalona. Es ridículo pensar de que Camilo Escalona y Bachelet no se volvieron a hablar, como dice Escalona, pero sí hay un hecho de como que... como repetían como loro otro. Claro, pero digamos, sí un hecho de que Escalona obviamente vio con preocupación de que Bachelet ya no era simplemente su delfín, sino que Bachelet jugaba sola, po. De hecho, pueden buscarlo en la prensa, y si no lo encuentran en la prensa, pueden ir a la Biblioteca Nacional, donde quedan los depósitos de las copias de la prensa, y se pueden ir al año 2013, más o menos, sí, principio del 2013, cuando Camilo Escalona organiza la reunión con la gente de la CPC. mandatado por Michelle Bachelet. Fue una reunión medianamente larga, dicho tanto los periodistas fuera, y le preguntan. Y le preguntan así abiertamente. O sea, ¿hay sintonía al respecto? Sí, viene a plantear lo que la presidenta Michelle Bachelet tiene más o menos pensado para el país. Y ha sido una reunión bastante fructífera. Llamativo, porque se supone que algunos, y lo decían a propósito cuando salió este tema del rumor, que Camilo Scaloni no se juntaba ni se hablaba con Michelle Bachelet. Una mentira, al puerto un buque. De hecho, ha habido distanciamiento ahora. ¿Por qué? Porque hoy día resurge nuevamente Camilo Scaloni, diciendo como el político de la experiencia, diciendo, epa, esta hueá la anunciamos. Mm. Lo mismo Osvaldo Andrade. Todo esto nosotros dijimos que iba a ocurrir. Como el viejo, porque ellos son viejos políticos de fuste, de raza, como se dice, animales políticos, pero carroñeros. Son carroñeros. Esperan en un lado y saben que va a ocurrir tal cosa. Por eso, de una u otra manera, está esta línea y es muy dura. Eso explica de por qué a Lewy nadie se le ocurrió ni siquiera pensar en sacarlo desde la moneda con todas las cagas que se ha mandado. Porque usted se pregunta, hoy día está tan frágil la cosa que mantener a un subsecretario del interior como Mahmoud Lewy, con todas las cagadas sistemáticas que se ha mandado, y que le hubieran costado la pega a cualquiera, sigue ahí. Incluso gente de la nueva mayoría ha planteado la salida de Aleu. Y sigue ahí. Que es la gran pieza, sabido desde el primer día del gobierno, de Camilo Scaloni dentro de la moneda. Exactamente. Claro, y lo que también buscaba Peña y Lillo con todo esto era, y también lo hablábamos cuando fue el tema de la Confech y el PP de Talca, y que lo que hacía Peña y Lillo también era mostrar de que era capaz de hacer grandes cosas. De hecho, que yo creo que Peña y Lillo tuvo mucho ese elemento de intentar demostrarle al resto de la concertación de que él merecía ese cargo y de que él era hábil y era muy capaz de hacer maniobras políticas a su modo. Y lo que se ha comprobado, yo creo, es que cada vez que intentó hacer maniobras políticas a título personal y jugando solo, le salió bastante mal. Acá ya podemos ver dos, por el tema de la Confech y el tema también justamente de arreglar el problema y de apagar el incendio con esta relación con Ayala. Ambas le salió bastante mal. Y el resultado ya es evidente. Obviamente Peña y Lillo cuenta con su carta de salvación, que como cuando uno juega, no sé, Metrópoli o ese tipo de juegos, así como Gran Capital, y tenés esta carta para salir de la cárcel, cuando te sales del destino. Bueno, Peña y Lillo tiene esa, que es justamente la posibilidad que tendría de echar al agua a Bachelet. Y eso lo mantiene, podríamos decir, protegido, le da una cierta inmunidad. O sea, la tremenda inmunidad. Es como ganarse varias callampas de Super Mario, po. Sí, po. No, si, con eso. Oye, ¿lo irá a sacar alguna vez al aire? O sea, yo lo he dicho acá. Yo lo he dicho acá. Yo creo que tú dices que se va a morir con eso. No. Peñalillo no es un tipo que se vaya a morir con algo así. No. A ver, cuando tú tenés una carta así. Y asesorado como está ahí con. En estos momentos lo está Rodrigo Peñalillo. De hecho, Rodrigo Peñalillo sale de la moneda ese día del cambio del 11 de mayo y se va directamente a la oficina de Enrique Correa. Cuando tú tienes una carta de esa envergadura, la ocupáis bien. O sea, la verdad es que ahora sacarla no tiene ninguna ganancia política. Pero puede llegar en un momento determinado en que la cosa se ponga fea. ¿Y se ponga fea en qué sentido? En que está ocurriendo un tema acá. Y es que, claro, no están vendiendo un relato penca, un relato bastante poco sostenible en sí mismo, que es Rodrigo Peñalillo armó todo. Rodrigo Peñalillo es un cerebro de maldad que quiso hacerle daño a la presidenta y que él armó todo. Lo voy a plantear de esta manera. Sabida es, porque lo estamos conversando, la mala que le tienen a Rodrigo Peñalillo. conspiraban en su contra dos cosas. Una, era muy joven. Y segundo, era un niño de los maletines, como se les conocían. O sea, era uno de los cabros del, del G90 que llevaba los maletines de los grandes patriarcas de la Concertación. Entonces, cuando tú vas donde Camilo Escalona, cuando tú vas donde la gente de la Democracia Cristiana, cuando tú vas a la vieja Concertación y le decís, sabe que tienen que hacer tal cosa, ¿qué ocurre? Lo mandan a la cresta, po. Lo mandan a la cresta. ¿Qué va a hacer? No, Rodrigo Peñalillo fue a... ¿Dónde Walker, Patricia no, Walker? No, mira, fue, se juntó con Giorgio Martelli y le dijo, oye, bueno, llámate a Rosenblut y dile que vaya a Buena Soquimich a pedirle plata, dile que vaya de parte mía. Entonces va, bueno, Rosenblut, bueno, llama a Patricio Contessi y le dice, oye, bueno, ¿sabes qué? Rodrigo Peñalillo dice que pasé 100 palos, bueno. Dice, ¿un Peñalillo, weón? ¿Un Peñalillo me está diciendo a mí qué pase? La manda a la chucha, po. Pero es evidente. ¿Cuál es la carta de Rodrigo Peñalillo? La presidenta mandatado. Michelle Bachelet, porque ellos le dicen presidenta hasta Leo, y de hecho, en términos de nomenclatura, corresponde. Claro. Ella mantiene su estatus, la investidura, como expresidente. Y los recaudos, esto lo sé porque uno ha ido hablando y conversando también con gente. La presidenta Bachelet pide esto, la presidenta Bachelet pide esto otro. Misma lógica para el caso del crédito del caso Cabal. Claro. Uh-huh. Ojo, se descubrió y ya se sabe que se ocupó el nombre de Michelle Bachelet. ¿Quién dijo eso? La investigación. No, investigación pero... llevada a cabo por el fiscal Luis Toledo y la terminan reconociendo desde Cavalli que fue un error. Ah, ya. Ahora, la historia que nos cuentan es la mitad. Así como, fueron, dijeron que iban de parte de Michelle Bachelet y al otro lado les dijeron, ah, ok, sí. O no. O no, que finalmente no fue eso. Lo primero que hace alguien del nivel ejecutivo... Porque no sé, el crédito se discutió en directorio, ojo, en el directorio del Banco de Chile. Y de hecho le termina pidiendo el directorio a Andrés Colucci que termina recibiendo a la Telecompañón y Sebastián Dávalo. Cuando ocurre ese tipo de cosas, el otro lado llama por teléfono. O sea, claro, si yo llego a un banco diciendo, oye, de parte de Bachelet. Con que tú sabes que... ¿Qué así? Ya, pues, y yo soy Bruce Wayne, pues, bueno. Claro, además sabiendo que el hijo de Bachelet, sí, igual es medio... Todos conocían cómo es, pues, entonces... No, no, no. Claro, tampoco... Pero bueno, para el negocio. No, claro, pero... Pánfilo, pero bueno, para el negocio. Pero sabéis que podría estar jugando solo y que tenéis que preguntarle. ¿Qué así? Ya, pues. Corroboráis, pues, bueno. Obvio. Como dicen, de llamado telefónico. De hecho, después hay toda una investigación respecto al tema de que se van a indagar los teléfonos y que se ocupaban teléfonos desechables. No, de hecho, ha estado muy callado el caso Cabal a propósito de la investigación llevada por el fiscal Luis Toledo. Entonces, ¿aló? Presidenta. Sí. Hay un gordo acá sediento y hay una niña que me está haciendo ojito que dice que viene de parte de usted. Sí. Ok. Chao. Conversemos. Así se hace. Así se hace. Y esto se hace en todas partes. Pero si no puede ir cualquiera a pedir cosas. Esto da lo mismo si el hijo, si el sobrino y todo el tema. Estas cosas se chequean a alto nivel. Usted también lo haría. Cuando hay mucha plata y cuando este tipo de tonteras pueden hacer derrumbar tu imperio. La política es lo más desconfiado que hay. Por tanto, este cuento que nos dicen que Rodrigo Peñalillo armó todo y le pasaron plata, ¿ah? Le pasaban la empresa, empresario, pero esos empresarios donde va gente que lleva 25 años trabajando con ellos con reverencia, bueno, a golpearle la puerta. Y llegó un pendejo, salió en la Universidad del Biobío y que hizo carrera política por vender el movimiento estudiantil, ¿ah? Y que después de gobernador de la provincia de Arauco, por tirar y tirar y tirar querellas contra las comunidades mapuche, y que hace su carrera después en el segundo piso de La Moneda, en el pasado gobierno de Michelle Bachelet, llevando maletines hasta llegar al segundo piso como entre comillas, asesor. Y que se va a estudiar España y lo van a buscar allá y termina siendo el delfín de Michelle Bachelet. Aún así, ese cabro de Cabrero, ¿dónde es? ¿Quién es de Cabrero al final o no? Me acuerdo de un reportaje así como el niño que surgió de la nada. Así era muy lindo. Casi Goldberg, pero este era más popular. Así como. Al final lo que termina ocurriendo es que nos están metiendo el dedo en la boca. Y hay un ejército de pelotudos tratando de decir que Rodrigo Peñalillo le hizo daño a la presidenta porque él armó toda una maquinaria solito. Y él le fue a decir a todos los jefes de los partidos y él les dijo a todos los empresarios y él le dijo a todos cómo tienen que hacer las cosas y todos se las compraron. Nah, o sea, uno es mediodía nomás, po. Si al final la cosa es súper simple. Sabía Michelle Bachelet y por eso Rodrigo Peñalillo guarda silencio. Es su carta. Es su carta. Y es su carta porque hay una verticalidad. De hecho, eso es lo bueno de tener equipos políticos o equipos como núcleos. Los núcleos se mantienen por una razón súper... porque en un momento podéis cortar la cadena. El cortar la cadena no llega ya a la cabeza. Está la inmolación de... Ahora, toda inmolación tiene un límite. Toda. De hecho, lo que hemos visto es que la lealtad no es... lo que más reina en la élite chilena. Todos los casos de escándalos que hemos visto es porque se ha roto la cadena de lealtad y alguien ha terminado sapeando para salvarse. ¿Qué es lo que corresponde? Que es algo distinto a lo que ocurría antes. Mucho. O sea, por ejemplo, Tombolini murió en la rueda. Y así sabía que era su función, era que no subiera más y bueno. Y eso que al final, ojo, igual, que hay que ser... honestos con la verdad, que después terminó todo eso, entre comillas, en nada lo del caso de Tombolini. No, claro. Él terminó absuelto. Claro. Cabe decirlo. No, gracias al hijo de Tombolini. Cabrón, bien simpático. Bien simpático. Y que tuvo la mala suerte de justo estar ahí en medio de una palestra de todos acusaban a su papá, todos saben quién era, él no era de esa línea política, y le tomaron la casa. Porque decían que era la casa de todos los chilenos. Dijeron, bueno, no, esta hueá es plata de la corrupción. Entonces le tomaron la casa, sí, literalmente. Me consta, yo estaba presente. ¿En la casa? En la casa, obvio. Pero él, nada, era otra onda. Tiraba un tipo bien interesante y bien brillante. Se mandó saludo ahí a Tombolini Jr. Claro, pero el igual papá la casa era de todo. Igual la tomamos. Algo así. ¿Se acuerda por el grafiti que hiciste ahí? Por el tag en el dormitorio. Ese. Uy, contara cosas yo. Sigamos. Claro, pero por lo menos Tombolini, uno como que estaba la claridad en esa época que Tombolini no iba a decir, bueno, yo me reservo el derecho a guardar silencio y guardarse la carta para acusar a alguien más arriba. Yo creo que ahí hay una diferencia con lo que ocurre hoy en día, y que en realidad como que todo, y encuentro toda la razón en eso, como que todos han terminado hablando porque todos se dan cuenta que sale mejor hablar. Y también lo que ocurrió bastante es que cuando le dan la espalda a estos personajes, los personajes dicen, bueno, ya me dieron chip libre para hablar. El caso de Valdivia, el caso de Hugo Bravo, ¿cómo se llama el de Cabal? El caso de Cabal, me voy a acordar en cualquier momento. Señores de Twitter. Señores de Twitter, el sapo de Cabal. Sí, ¿cómo se llama el sapo? Pero también ligado a la viejo organismo de seguridad de la dictadura y todo lo demás. Ah, sí, po. Y después decían que esto es una operación. Yo escuché así ya el delirio más delirante, que era, no, porque esto, como este tipo era de derecha, esto es una operación para desprestigiar a... ¿Y por qué contratan a un tipo vinculado a la dictadura, Cabal? Buena pregunta, sí. No, más, po. Si sabían que era un tipo vinculado a la dictadura, ¿por qué lo contratan? Bueno, porque parece que no tienen problema. Que lo que nos hemos dado cuenta en este último tiempo, no tienen problema con lidiar con estos personajes de la dictadura. Hacer negocios con esas personas de la dictadura, no tienen problema. Exactamente. Po. O no sea, tienen problema de sentarse a la mesa, conversar frente a frente, tomarse un café, compartir. Pedirles platitas. Pedirles platitas, no hay drama. Claro. De hecho, eso, negocios es, son negocios. Eso es lo más vergonzoso del tema Solini. Esa es la premisa política. Sí. Bueno, antonomasia. Uno cree que se refiere al tema de los negocios. No, esto no es, como decía el Padrino, la película. No es nada personal. No. Esto no es personal. Esto es un negocio. Claro, y desde la UDI hasta el PRO, porque hay que decirlo, ¿sí? Se le pidió plata a Sokimich. A Sokimich, que volvemos a decir con la majadería que nos caracteriza, que no solamente una empresa que se termina privatizando durante la dictadura, sino que su directorio, y que deberían, a mí un poquito de vergüenza me daría, pero ya hay gente que ni siquiera eso le va quedando, revisar a qué directorio le pidieron plata, que no es necesariamente el directorio así como que, ay, participó de privatizaciones. Ese directorio no solamente prestó la logística, defendió, sino que participó en la desaparición de personas. Y ahí uno se da cuenta de por qué ese énfasis de negar el carácter cívico-militar de la dictadura. Exacto. Porque, claro, cuando uno dice dictadura militar, dice, bueno, yo no le he pedido plata a los militares, yo no me he relacionado con los militares, tranquilo. Pero cuando uno habla del carácter cívico-militar de la dictadura, todos tienen tejado de vidrio ahí, porque, claro, se relacionan con los mates que prestaron logística, se relacionan con Sokimich, que prestó logística, se relacionan con los FONAPEN, que prestó logística para desaparecer, para torturar personas, para detener ilegalmente a personas. Y ahí uno dice, bueno, acá claramente cambia la situación. Pues. Entonces, obviamente les conviene ese otro relato, el relato de que solamente los militares participaron en esto, etcétera. Y ahí uno entiende y dice, bueno, claramente ellos jamás van a decir mucho cívico-militar porque no les conviene, pues, porque puede estar justamente cómo ellos están haciendo negocios hoy con esas personas. Cómo hoy, por ejemplo, con el decreto de las forestales, le estamos dando nuevamente un respiro y le estamos dando nuevamente inversión a, por ejemplo, a la familia Mate. A la familia Mate, que en ese mismo también, en la misma dictadura, en los primeros meses, prestó sus camiones para ir a detener y desaparecer gente. Tal cual. Entonces uno dice, bueno, ahí está el tema, y no tienen problema con ello, y no tienen problema, insisto, desde la UDI, que me parece lógico que no tenga problema, porque la UDI es la misma ideología. Bueno, este, entre comillas, pacto de silencio, ya hemos explicado en varias oportunidades de por qué ese entre comillas, este concepto de pacto de silencio, porque tiene otras características solamente del pacto voluntariamente hecho entre una y otra persona, o entre personas en plural. Tiene que ver mucho también con la defensa de los civiles que participaron activamente durante la dictadura, en la desaparición de personas, en la tortura y prisión de personas, muchas de las cuales estaban ahí no necesariamente por militar, sino porque a alguien les caía mal. Participación que tuvieron grandes personas en términos de empresarios, me refiero a grandes empresarios actuales, está ahí, latente, y nunca nadie se atrevió a tocarlo. De hecho, por eso ya es tiempo de que se empiece a saber la verdad. ¿Y quiénes son esos que denominan civiles de una dictadura militar? No, discúlpeme, dictadura cívico-militar. Por eso, este caso, de una u otra manera, desnudó una estructura que funciona. De hecho, lo que básicamente, en términos de analogía, nosotros vimos es lo que está detrás del telón. Así funciona esta democracia. Funciona siendo financiada, subsidiada, legislan para... Y eso no varía. Y no ha variado ahora. De hecho, volviendo, ya saliendo de esto, de la teleserie y de las implicancias que ha tenido esto que ocurre actualmente con la Fiscalía, vamos al tema del cónclave. Partamos diciéndole por qué cresta se le dice cónclave a una reunión de partido. Los cónclaves se hacen para elegir papa. O cuando ha muerto el rey. Porque cónclave viene del latín, que se bajo llave. Se encierran los cardenales y hasta que eligen a uno, salen. En un estado laico donde está tan fuerte esa discusión hoy día a propósito que se ve la votación de la idea de legislar sobre el tema del aborto en tres causales. Cosa que se discutió, de hecho. Llama la atención muchísimo. llama muchísimo, muchísimo la atención este cómo se ocupó este concepto. Pero en fin, se da este cónclave con dos hechos que pasan muy finos, son muy finos. Pero para el análisis fino, no pasan desapercibidos. Uno que tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente del Banco Central, que anunció la baja de proyección en términos de la tasa de crecimiento. Lo hizo el domingo, previo al cónclave. Es un dato no menor. Esas cosas no se hacen por azar. Y segundo, la aparición de la encuesta de IMARC, que muestra básicamente el 70% de desaprobación, una de las más altas desde que se tiene el registro de tipo de este tipo de encuesta. Y se notó. Y se notó mucho en cuáles fueron terminaron siendo los ejes centrales de este gobierno respecto a las prioridades y jerarquización, que era básicamente por lo cual se estaban reuniendo ahí en el Llano, en el Estadio del Llano de San Miguel, con una media seguridad tremenda. Salvo un grupo de gente, obviamente pro gobierno y vista. De hecho, hubieron como varios casos. Una, cuando llega Michelle Bachelet y saluda a un grupo de gente y se saca una selfie. Galleteado. No se podía gente pasar. Gente seleccionada. Sí. Eso de que hay gente que estaba en la reja y se fue. No, estaba lleno de gope, estaba lleno de fuerzas especiales. La prensa acreditada en un lado y todo lo demás. Hay que ser bacheletista acreditado para estar ahí. Y otra, exacto, que tiene que ver con que estaba la CONI y otra gente que fueron a dejar una carta para que fuera entregada ahí al cónclave y se lo entregaron a diputados del Partido Comunista, quienes en un acto solemne frente a la prensa le dicen: nosotros vamos a llevar esta carta para que repartirla entre los partidos y todo lo demás. Cuando son militantes, podrían haber llevado la carta desde la sede del partido directamente. Pero son cosas que se hacen como... ¿Tú viste la firma de esa carta, no? No, no la vi, disculpa. Era la selección del Partido Comunista en cualquiera así... Está la vicepresidenta de la fecha, casi era como todos los comunistas que estaban en movimientos sociales estaban firmando la carta, era así. Uh-huh. Y daba risa, pues claro, pero también uno entiende ese elemento porque también es una forma de presionar desde el Partido Comunista, que eso no es menor. Que era como decir, te todavía tenemos el algo. El que llegaba en el peor pie era el Partido, exacto, Comunista. Y no salió con el mejor pie. De hecho, ¿cuáles son las declaraciones a la salida de este, entre comillas, cónclave? Bueno, fue muy bueno reunirnos, le vimos a la presidenta con liderazgo, estamos todos más unidos que nunca y todo el tema. Y yo, ¿para qué? ¿Y qué cambió? No cambió nada y reafirmamos nuestra... ¿Para qué se juntaron entonces? Si, para decir lo mismo que venían diciendo la última semana. ¿Qué cambia? ¿Cuál es el sello acá? Obviamente se agrega uno que no estaba dentro de las prioridades del gobierno, digámoslo. No era un tema tampoco, y lo instala en la agenda, que es el tema de seguridad. De hecho, Michelle Bachelet se refiere a él, a la salida de este, insisto, entre comillas, cónclave, y habla de una agenda de seguridad. Y uno dice, claro, como estamos en una oleada de delincuencia y todo lo demás, claro. Aunque la cifra dice lo contrario, pero no importa. ¿Cuánta gente participa de ese cónclave, más o menos? Participaron alrededor de unas 100 personas. Ay, bueno, si es que sí. No más, entre asesores y todo lo demás, porque iban todos los partidos de la nueva mayoría, tenían representación. Participaron los ministros, participaron parlamentarios también, y de hecho las intervenciones básicamente eran así, se podían ir todos los presidentes de los partidos, parlamentarios de las diferentes bancadas. Exacto. Y ¿cómo se llama? La presidenta y los ministros. Habían palabras pedidas, pero fue un grupo más o menos grande de gente. Los partidos llevaron, así como calculando hacia el ojo, como 5 personas cada uno. Eso incluye asesores y eso incluye a la persona que van en representación del partido, de la bancada. De hecho, estaba el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que también son de la nueva mayoría. Es parte, insisto, de lo que se estuvo viendo el día de ayer. Pero una cosa simbólica y básicamente, y en esto sí tiene algún grado de asidero y sentido, que es ordenar la fila interna. Sobre todo ahora que tú, en la concreta, algo que veníamos diciendo nosotros desde el año pasado, que solamente está contando con la militancia dura. Hoy día la defensa del gobierno queda única y exclusivamente en la militancia dura. Los niveles de desaprobación y la aprobación propiamente tal, que no es distinta tampoco en la derecha, uh-huh. Ojo con eso, sí. Muestra que no se crece y muestra básicamente que lo que ocurre acá es que no tiene ya posibilidad de techo y crecimiento la nueva mayoría y que lo que necesita es ordenar fila. O sea, el núcleo duro ya no va a convencer a la vecina, ya no va a convencer al vecino, ya no va a convencer a alguien en términos de elección, sino que asume que está en una situación extremadamente complicada y por tanto asume hace 20-tanto% que viene haciendo la militancia. Ojo, transversal. Recordemos que no pasa del 27% la militancia real desde la UDI o Amplitud o lo que sea hasta el Partido Comunista. Mm. Dentro de lo que es la política tradicional. Claro, y de ahí se entiende también lo que decía el ministro Díaz también respecto a la desaprobación de Bachelet, que decía, bueno, nada es irreversible, así ya claudicando. Sí, obvio, pero sí. Porque típico te dicen, no, pero es que esto es un momento, no sé, por acá dicen, no, nada es irreversible, o sea, como, no, igual vamos a darle un poquito vuelta. Y por otro lado también salen diciendo, bueno, las confianzas es difícil recuperarla y empiezan a empezar a dar disculpas y que empiezan a tratar de, nosotros vamos a trabajar para recuperar nuevamente la confianza de la gente y ¿a qué se reunieron entonces? ¿A qué se reunieron? Bueno, igual son reuniones más o menos comunes. Yo no sé por qué le dieron tanto vuelo a esta. Es una de las cosas que tampoco entiendo. Sí, pero me refiero a que me imagino que se tienen que haber reunido para mirarse a las caras y decir, bueno, tenemos la cagada. Claro, hay que diseñar una estrategia común. Yo creo que eso es lo que también estaba faltando. Y eso es lo que tenían que ponerse de acuerdo. O sea, lo que se ha visto así en los últimos meses es mucho así, cada uno remando por su lado. Acusaciones cruzadas, entonces de hecho todo esto frases fue donde quieren decir algo pero no lo dicen así certeramente, claro. Que dejan en la duda. Y de hecho todo lo que ocurría durante las semanas anteriores venía justamente para darte una posición de fuerza en este momento. O sea, por ejemplo, todo este tema también de reflotar esta acusación ridícula de la relación entre el PC y las FARC, como si el PC fuera antiinstitucional. Y algo así, era justamente también para debilitar la posición del PC y fortalecer la posición de la democracia cristiana justamente a puertas de este conclave. Claro. Entonces, este conclave en realidad venía también a mostrar, bueno, hasta dónde llegamos cada uno. O sea, tener la nueva relación de fuerza y que esa relación de fuerza sea la oficial. Entonces, y qué estamos dispuestos a hacer, claro, en definitiva. Entonces, por ejemplo, no sé, la DC quedó mejor para el Partido Comunista, está ya más o menos prácticamente en la cuerera en esta alianza. Y eso, claro, se vino a confirmar y se vino a poner ya, podríamos decir, en concreto en este cónclave. También, por supuesto, tomar esa estrategia comunicacional común, o sea, ya habla esta idea improvisada del realismo sin renuncia, bueno, expresarlo ya de forma oficial y formal por parte de todos. O sea, hay una crisis económica, justamente también lo que decía, el Banco Central baja la proyección de crecimiento del país, por lo tanto eso significa y nos da cabida, nos da pie a presentar y decir, bueno, en realidad no vamos a poder hacer todo. Cosa interesante, por ejemplo, se disminuye la gratuidad, que es una cosa muy rara decir, se disminuye la gratuidad. Empezamos con 70, después pasamos a 60 y ahora vamos en 50. Claro, y disminuir la gratuidad, o sea, la gratuidad es toda o es nada, pero bueno, eso parece no ser un tema importante en el eufemismo de la política, y por lo tanto ahora, claro, para ellos no les conviene dar vocación. Lo tengo clarísimo. La gratuidad queda en un 50% y un 50% donde incluye las privadas. Hay un tema súper interesante en la discusión respecto también a si es que las universidades privadas tienen que tener gratuidad. Hay un hecho que es reconocible a todas luces, que claramente los sectores más, los estudiantes con peor situación económica, se encuentren en las universidades privadas, sí, pero también convertir gratuidad a las universidades privadas es transformar el sistema particular subvencionado, o sea, es llevar, trasladar el sistema particular subvencionado a la educación superior. O sea, universidades que lucran, universidades que tienen altísimos aranceles porque justamente hacen de ello un negocio, ahora van a estar siendo financiados por el gobierno. Por lo tanto, tiene toda la polémica del mundo y uno se pregunta en realidad por qué no se ocupa ese dinero también en hacer universidades estatales. Exacto. Que sean al servicio de los sectores más empobrecidos también del país, pues, y no solamente de los sectores en donde con un alto puntaje de una prueba que es totalmente discriminatoria como es la PSU, pueden acceder a algunos solamente. Entonces todos esos temas justamente se presentaron en este conclave y se resolvieron en cierto modo, y claramente algunos salieron ganadores y otros salieron perdedores. De eso se trata este asunto finalmente. Y ponemos un discurso en común, pero ese discurso en común significa que algunos van a tener que ceder y algunos están cediendo. Por eso es que yo también mencionaba esta carta de la selección de los comunistas en los movimientos sociales, que era como para decir así y para señalar, nosotros seguimos estando acá, cosa que en realidad tampoco nadie se los cree mucho. Si uno ve, son pocos los que tienen así firma de titularidad en sus respectivas organizaciones. Hay muchos que son vicepresidentes, secretarios de tal acá, movimientos, organizaciones que en realidad no representan a nadie, y que obviamente en la política y en esos sectores saben que no representan a nadie, saben que el Corpade no representa a nadie, saben que la CONE en realidad es una organización prácticamente de papel, y por lo tanto tampoco van a estar reaccionando diciendo, oh no, es que acá nos están mostrando una gran importancia, una gran potencia, ¿no? Saben que no, pero lo intentan, porque el Partido Comunista se ve prácticamente mermado en toda su participación en esta cosa. Entonces yo creo que ahí hay un tema que obviamente el conclave lo que intenta hacer es ponerse de acuerdo, obtener esa posición común y de ahí partir, intentar, claro, no obtener la popularidad del 70% a favor, pero mantener por lo menos lo que tenemos. Temas que están ocurriendo en estos momentos. Acaba de terminar de hablar el canciller Heraldo Muñoz, haciendo relación contestando los dichos de Evo Morales que aparecieron en este día martes en la prensa boliviana, que tiene relación con el canciller de Chile en Bolivia, en las cuales Evo Morales ha señalado cierta sospecha del canciller chileno con una relación que habría entre las protestas que se están llevando a cabo en Bolivia, particularmente recordemos lo que está ocurriendo en Potosí, y Evo Morales ha establecido, o por lo menos lo ha señalado a nivel de prensa, en una entrevista, de que sospecha del canciller boliviano y que incluso, es más, se estaría evaluando la expulsión de este. Ante eso, Heraldo Muñoz, canciller chileno, ha establecido de que se ven en La Haya y que ante cualquier situación ellos entienden que quien está hablando es el presidente de Bolivia. Esto ha ido escalando en términos de tono y que esperan ver cuál va a ser la situación en lo pronto, pero fustigan básicamente los dichos de Evo Morales. Que dicho sea paso, la está pasando bastante complicado. De hecho, es más, está llamando una especie como de referéndum. Evo Morales, así lo ha planteado públicamente, a raíz de las protestas que, ojo, no minimicemos la situación tampoco, protestas que vienen hace un buen rato, protestas donde participa sindicatos también. Obviamente hay un sector de la oposición que ha encontrado por primera vez una ventana. Es llamativo que se dé en Potosí, no necesariamente en la medialuna propiamente tal. Claro. Que ha sido históricamente la oposición de Evo Morales. Pero esto ya a título personal, en términos de análisis, creo que acá se está ocupando una estrategia de ambos lados para tratar de cerrar filas y generar una especie de clima desde gobierno a gobierno, con declaraciones más o menos, en las cuales se busca mantener la tensión constante con cierta finalidad política, acá y allá. Porque la verdad, el cauce de lo que debiera ocurrir en La Haya está ahí, y la verdad no hay mucho más que hacerle respecto a eso. Y creo que precisamente en este caso particular, Evo Morales está ocupando mucho esto como tarjeta. El tema de la visita al Papa, que puede haberse quedado con este, pero después termina, y la verdad fue una torpeza en términos diplomáticos y políticos. Eso es decir, bueno, si estamos en La Haya, reafirmo mi discurso el tema de La Haya y hago incluso que el Papa reafirma que nosotros dialoguemos lo que estamos buscando en La Haya. No decir, oiga, no veamos lo de La Haya, hagamos una cosa entre nosotros, bilateral, diálogo aquí y ahora, con de mediador el Papa. Y eso es hacerse una zancadilla, la propia tesis del tema de La Haya, cuando pudo haber tomado el este de que el Papa apoya lo que nosotros estamos haciendo en La Haya, que es buscar el diálogo, claro, y hacer que Chile entienda más o menos esta posición. Yo creo que eso tiene que ver básicamente con esa tensionalidad no esperada en esta tercera relación que gana Evo Morales, que está ocurriendo con el tema Potosí, que, insisto, a términos de análisis personal, ha manejado muy mal. Y extraño, porque si hay algo que Evo Morales ha hecho durante los años, que ha tenido movilizaciones fuertes en algunos departamentos, ha sido manejar bien el tema en términos políticos las movilizaciones. Sí, lo de Potosí es súper fuerte y es súper grande la movilización que se está dando allá. De hecho, así ha generado harto ruido y harto revuelo y... Uh-huh. Y claro, el tema de La Haya, el tema del mar, ha servido a uno y otro lado. Yo creo que a los dos les sirve mucho tener ese conflicto en ciernes. Que La Haya esté ahí esperando más adelante, de que se tiren fuego cruzado, ayuda justamente a generar esta sensación de unidad nacional, que les conviene. Les conviene súper harto para disminuir las tensiones internas que cada país tiene. De hecho, yo creo que así les es un buen negocio tener este conflicto. Ahora, dando vuelta. Un dato para el gobierno boliviano, básicamente. El gobierno chileno, con suerte, puede manejar movilizaciones acá en Chile y va a andar manejándola en Bolivia. Un dato no menor. Con suerte puede controlar movimientos acá, va a andar controlando. Los últimos movimientos que ha terminado controlado los terminó aprendiendo más. Claro, ya. Como dato. Llaman la carita de estar. Como lo que siempre hace, en todo caso. La carita de estar hablando de eso mientras está el tema de justamente los trabajadores de la CTC. Sí. Hay que tener. Por eso así. Creo que se deja el foco en este nacionalismo de un lado y otro y que este es un problema entre países cuando la verdad no es un problema entre países. O sea, yo sé que hay mucha gente que dice sí, Bolivia y Bolivia con mar y todo el tema. Acá hay un sector de empresariado boliviano que está muy atento con respecto a esto. Esto no es de pueblo a pueblo, no engañemos con ese tipo de cosas. Yo sé que hay toda la mejor intención y la buena onda, pero esto es de empresario a empresario. Los empresarios tanto chilenos como los empresarios bolivianos. Exacto. Que le ha ido bastante bien este último tiempo, por lo demás. Bastante bien. Entonces, creo que esto va a ir escalando en términos de lenguaje porque la verdad en estos momentos políticamente le sirve a ambos países. Y como está la cosa en la región, y particularmente en este sector del vecindario, probablemente en algún momento se va a sumar por alguna tontera Perú, que necesita también resolver ciertos problemas internos que tiene. Y generar eso. Está volátil la cosa, pero está piola. Piola. Es fácil recurrir al nacionalismo en estos casos. De hecho, es la solución más fácil y simple. Cuando hay conflicto interno, cuando hay así diferencias sociales así abismantes y bueno, dicen no, pero en realidad somos chilenos, por lo tanto tenemos que estar unidos contra. A mí me llama la atención el nacionalismo de izquierda. No, ya mucha atención. Así como hoy odiamos el nacionalismo chileno, mar para Bolivia. Sí. Esto es como chistoso igual, es como la Copa Mundial de Fútbol de Pueblo Indígena. Que venga Chile, que venga Uruguay. Bueno, ¿es un pueblo indígena o no? Sí, no dicen venga los mapuches, los guaraníes para acá y todo el tema. Y si lo más absurdo con la es que tenía en la selección de Chile tenía jugando mapuche, en la selección de Argentina tenía jugando mapuche, que están divididos en dos selecciones distintas porque en realidad han sido divididos por estos estados-nación. El mismo caso de los aymara. Eso es un poco gracioso igual, como para poder remitirlo. Sí, de hecho yo estaba viendo ese tema y realmente dije, ya voy a ver cuáles son los equipos. De repente veo y son naciones y dije, pero esto no lo entiendo. Yo pensaba que estaba la selección aymara, la selección mapuche, no sé, por pueblo. Claro, uno no esperaba que la selección chilena de indígena esté jugando contra la selección argentina, donde están tus hermanos del otro lado de la cordillera, tu mismo pueblo, y estés jugando contra ellos. No tiene sentido, po. Pero bueno, eso muestra un poco así el poderío que tiene el Estado-Nación en este continente, y que eso te va a servir siempre en casos de emergencia. En un continente que está entrando en un clima bastante complicado, Brasil está ahí en la pitilla. De hecho, fue detenido el jefe de gabinete de Lula, ex jefe de gabinete de Lula da Silva. Detenido. Chúpate esa. Sí. Acordemos que está siendo investigado Lula da Silva por tráfico de influencia. Sí, y ya es como casi ya como considerado el nuevo color de melo ya de... Sí, oye, le planteo que en el Valle de Huasco están haciendo, o van a hacer este 7 de agosto en Vallenar, el Valle de Huasco se niega a morir, una serie de actividades por el agua y la vida. El agua vale oro, va a haber una exposición fotográfica el viernes 7 de agosto a las 19:30 horas, un documental, y el lanzamiento del documental Pascualama, El Llanto de la Montaña. Esto en el Centro Cultural de Vallenar, y va a estar ahí también una clase, dando una clase magistral, Gabriel Salazar, Asamblea Ciudadana en la Historia de Chile, Historia y Proyección. Así que ahí atento nos envía Sebastafari aquello. Y el humor diferente de Tropiconce, el profitador, que dice: dicen que el MAS y la ICE, que era Ciudadana, dieron un golpe de timón en el conclave. Lindo, chiquitito. Estaban representantes de la izquierda cristiana, la izquierda ciudadana y del MAS. Pablo Rodríguez dice: nada más patético que el chauvinismo de izquierda. Sí, a mí siempre me ha preocupado el chauvinismo más de izquierda. Es como loco. Acá despotrican contra el nacionalismo, van a otros países y empiezan a sacar banderas y no, porque apoyamos a este gobierno, y viva. No sé, donde estén parados pidiendo plata en alguna embajada. Ahí están generalmente con sus banderas. Es la verdad. Y es preocupante. Porque el nacionalismo siempre en última instancia es nefasto. Y peligroso. Siempre jugar con el nacionalismo es muy peligroso. Es peligroso. Siempre. Sí. Te puede llevar a grandes riesgos, pero claro, pero para algunos es la solución. Cuando la cosa se pone complicada, empiezan a ocupar esta carta de la unidad nacional, después se pasa al nacionalismo, después creas conflictos artificiales con países vecinos, y si es que el país vecino, como ocurre en el caso de Bolivia o como ocurre en el caso de Perú, están las mismas, a los dos les conviene. Entonces es fácil que los dos estén tirándose fuego, porque así alinean sus filas internas y generan, bueno, el enemigo, el problema está afuera, pues, no es el problema, el enemigo no es el empresario que te está explotando, sino el enemigo en realidad es el otro país. Y así se solucionan problemas, por lo menos por algún tiempo. La pregunta es qué va a haber más allá de la Haya después para ambos países. Pero estas son bravuconadas de un lado y de otro que se van a ocupar mucho aquí. Probablemente vamos a estar en un rato más todo así como: oye, Evo Morales, ¿qué te pasa? Y todo lo demás. Pero bueno, es las típicas cosas que las que se caen fácilmente. El chauvinismo siempre es peligroso. Tenga cuidado con eso. Exacto. ¿Ah? Tenga siempre cuidado. Lea, y si puede, tiene la suerte de viajar, me viaje mucho. Se quita rápido eso. Como decía ese hermoso rayado, el nacionalismo es una cosa que se quita viajando. La discusión del aborto, buenísimo este, que dice acá mala imagen. Disculpen, señorita, pero ahora no podemos atenderla. Estamos en medio de una importantísima discusión acerca del aborto. Es un puro hombre, disculpe. Notable. Pensar que ayer conversaba con alguien y me decía: es una lata discutir sobre el aborto, weón. ¿Por qué? Y metámonos de lleno a eso. Después de esta información diplomática tan latosa como siempre lo es. Es una lata discutir sobre el aborto en Chile, porque básicamente, estamos retrocediendo, ni siquiera avanzando, para restituir algo que estaba desde 1931. Con Ibáñez del Campo, weón. Ibáñez del Campo. mí me daría vergüenza. Y más encima, me daría vergüenza pertenecer a una coalición que ha puesto en duda el tema. O sea, tenemos el programa de gobierno y hemos puesto en duda votar a favor de eso. Ojo, para legislar. O sea, no te cuento nada de lo que tiene que pasar en la discusión particular, ni lo que va a pasar en el Senado, que un cónclave, ese sí que es un cónclave de viejos conservadores de mierda. Y tenía la sobrina del obispo Goich, ahí Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, weón, siendo la recadera de la iglesia dentro del Congreso. No, weón, por favor. Mientras se sigue hoy día haciendo un aborto. Son cerca de 100.000 al año, en términos de cifras más o menos, porque algunos dicen que son 100.000 y otros que dicen 250.000. Claro, es difícil saberlo cuando está ilegalizado algo. Es difícil saber una cifra más o menos exacta. Claro, porque uno no va a ir a hacerse un aborto clandestino y después va a andar avisando para que te anoten en los registros de que tú te lo hiciste. Claro. Entonces no se puede tener una cifra exacta, pero de que son miles, son miles. Eso se sabe por boca de las mismas personas que comentan y eso. Ahí uno va sumando nomás. Claro. Pero sí, la verdad, como dice el Toño, es como que nos... Bueno, sabemos que no avanzamos muchas cosas, pero este tema es como que de verdad no avanzamos nada. O sea, como que estamos buscando algo, o sea, estamos queriendo volver a tener algo que nos quitaron hace años atrás, ¿cierto? Y como que estamos peleando, obviamente estas tres causales, siempre lo hemos dicho, son insuficientes, pero por lo menos ya estamos haciendo algo. Claro, por lo menos abre la discusión, por lo menos Exacto. trata algunos asuntos, pero claro, no cambia la situación jurídica del aborto, no. Tampoco la cambiaría porque seguiría siendo, y eso lo hemos dicho varias veces acá. Y aún así estas tres causales son como hasta por ahí nomás, porque igual depende la decisión final de un médico, es que eso es lo que, justamente igual lo depende decir. De la posición final, ¿cachai? O sea, la mujer tiene la opción de, pero tú no decidís finalmente igual. ¿Por? No, es un juez o un médico. Por eso te digo, o sea, son tres causales totalmente insuficientes, pero por lo menos se está hablando del tema y se va a poder... No sé, en realidad yo la verdad que le tengo muy poca fe, sobre todo a la parte cuando entra al Senado. Porque como dice el Toño, son una cantidad de viejos conservadores. Aparte que el Senado es el centro de aborto de leyes. Po. Y de propuesta y todo lo demás. Sí. Realmente. Pero estamos restituyendo algo de 1931. Claro. Oye, sí. A todo esto, el programa de Frecuencia Abortista que... Ayer nos fuimos con un extracto que tiene que ver con el aborto en la Unidad Popular, cuando terminó el matinal. Sí. El viernes pasado se metió el primer capítulo, ¿cierto?, de Frecuencia Abortista. Va todos los viernes a las 7 de la tarde, así que no se lo pierdan porque hay una recopilación de información increíble. Yo la verdad que, y con registro... con registros reales de las épocas anteriores, de cómo eran, se escuchaban ahí las grabaciones. Sí, de hecho subimos hoy día, vamos a subir en un rato más muy información buenísimo. A propósito de esto que estamos hablando del aborto de 1931, vamos a subir también el registro de que es el programa Frecuencia Abortista, que va pasadito a las 7, digamos, sí. Después de Cerro a la Izquierda, para que lo tengan ahí. Están preguntando cuándo lo repiten. Estamos en eso, ya. Estamos en esa discusión. Por mientras tanto vamos a estar entregando el capítulo para que lo puedan escuchar completo. Hemos estado conversando también con las chicas respecto a esto, y esto tiene que ver con un programa un poco bien llamativo y bien sui generis en términos de programa radial. El único eje temático es el aborto y está hecho desde un trabajo muy profundo, de un trabajo de investigación periodística, histórica, musical, cinéfila, de organizaciones. Tiene varias aristas. Por ejemplo, está la Lisset, que es la que arma la investigación periodística junto con Verónica Torre, que es la conductora, y arman también la investigación periodística a nivel legislativo. Fue muy interesante, por ejemplo, el capítulo de Burgos. Burgos fue el que ingresó en un momento determinado un proyecto para penalizarlo aún más. Sí. Actual ministro del Interior. Está el caso, por ejemplo, de este parlamentario del Partido Socialista, en 1969, en la primera ley o proyecto de ley para despenalizar completamente el aborto. Están los dichos que tenía Allende con respecto a la posición. Por ejemplo. Es que estuvo muy bueno. Está en audio eso. Sí. Una voz ordinaria, pero es lo que había. Pero está bien, pues sí, era lo rescatado. Y también la investigación, por ejemplo, que hace Maca y... por ejemplo... Y Diana aporta con su música. Por ejemplo. Bien, ¿no? Sí, un programa muy bueno y muy completo, así que yo la verdad que los recomiendo que no se lo pierdan, porque el tema principal es el aborto. Así viene que, a las 7, va sí. En vivo, o pasadito a las 7, después de ¿cómo se llama? Cerro la Izquierda. Y nada, pues hoy día vamos a subir el capítulo que ya está subido. Algunos se lo hemos entregado porque nos lo han pedido, pero ahí, para que tengan presente, esta semana vamos a estar revisando, de hecho hay chicas que han estado también viendo el detalle de lo que ha sido la votación en el Congreso, sí. Y que hoy día tiene un día importante, que también cabe la probabilidad de que la terminan suspendiendo y se termina alargando esto, no sería raro que ocurriera. Es lo más probable. Pero... a lo que iba, que tenía que ver con el aborto, les digo inmediatamente los datos duros para poner las cosas en una perspectiva clara. Fue en 1931, durante el gobierno Carlos Ibáñez Campo, que se introdujeron las reformas del Código Sanitario de la época. En el artículo 226, en términos particulares, en el decreto de ley 2263. ¿Qué dice? Solo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer. Con el paso de los años en el gobierno de Frei Montalva, además se dio difusión a métodos anticonceptivos, ya que en esos años hubo una suerte de epidemia de abortos clandestinos. Algunos datos que respaldan la importante necesidad de legislar sobre una política de planificación familiar son de 50 a 100 litros de sangre que se transfusionaban en el país e iban a las venas de una mujer hospitalizada a causa de un aborto. 4 de 100, 10 muertes femeninas eran por causa de un aborto y las tasas anuales eran de 200.000 casos. Fíjate, en el tiempo de Frei Montalva, así como deberían estar hoy día los DC. En el gobierno de Salvador Allende se elaboró una política de educación sexual que se impartía a través del Ministerio de Educación. Les recomiendo Aborto, la película chilena de Pedro Chaskel. Sí. Chaskel, que la Cineteca de la Universidad de Chile rescató, mérito para ello, está completa. Tuvimos una entrevista con Pedro Chaskel, que fue pasada por la Frecuencia Abortista. Ojo, Se retomaron y se lograron hacer como varias cosas. Se entrevistó a Pedro Chaskel, el director de la película de 1965, que se llama Aborto, la primera película sobre el tema en Chile, y casi la única. Es muy buena, yo la vi. Y es bien neorrealismo italiano, pero está muy bien hecha y casi termina siendo un spot publicitario de salud. Es muy buena. Iba a decir algo. Claro, que esa era la función que tenía el documental. También tenía otro sobre el alcoholismo, entre ponerle y no ponerle, que también era de lo mismo. Y claramente mostraba lo abierto que era la discusión en esa época, cosa que hoy en día no. Y respecto a lo de Frei Montalva, para que se den cuenta que hasta la Democracia Cristiana de esa época, cuando decía tener un proyecto o lo que sea, era capaz de darse cuenta de que era importante el tema de planificación familiar. Y hoy en día, esos mismos los que están justamente y que querían poner el tema del conclave y que vamos a ver cómo van a votar. Que de hecho yo creo que ahí está el tema, si es que se aprueba o no se aprueba la idea de legislar, depende. Va a ser bien llamativo eso. Depende de la Democracia Cristiana. Decía, está la película de Pedro Chaskel, conversamos con Lucía Sepúlveda, que participó en la película, era la que es trabajadora social, y que ella hablamos con, por ejemplo, médicos y estudiantes de medicina de ese tiempo. Por ejemplo, había una mirista y que clarificó bastante bien cómo ocurrían las cosas dentro del hospital y cómo no se denunciaba, porque era una cosa bastante natural, y cómo los estudiantes de medicina eran obligados a hacer tal cantidad de partos y tal cantidad de abortos. Eran parte del... estamos hablando de un Chile aún medio conservador. O sea, ¿qué nos queda hoy día? Ojo, ¿tú cachai que hay países, weón, donde hay países islámicos donde el aborto terapéutico es permitido y en Chile no? Para que cachen más o menos lo retrógrado en la posición que estamos. Voy a subir el video, lo voy a subir porque está en YouTube. ¿Lo tiró alguien? ¿Ah, ya lo tiraron? No, ahora no, lo tiró ayer, a propósito de que estamos hablando de eso, pero lo puedes volver a tirar. Yo lo recomendamos. Yo escuché por ahí una carta de la Iglesia Católica que mandó ahí... y la editaron ahí en el Mercurio. ¿Disculpa? Hablando de eso. Me perdí. Algo leí por ahí que no ahondé más porque lo vi de la pasada nomás, uh-huh. De que la Iglesia Católica estaba editando cartas en el Mercurio. Sí, hubiera entre insertos pagados. Ahí va el 1% que donan los católicos. El punto acá tiene que ver con una restitución de derechos y también con una realidad. A ver, las legislaciones se supone, en términos teóricos y de lo que supuestamente se plantea, que tienen relación con la realidad de un país, po. Y bueno, fíjate que la realidad es que se aborta. Sí. O sea, te guste a ti, me guste a mí, no nos guste, lo que sea. Y que muere gente. Y muere gente por lo mismo. Entonces, es súper importante hacer la revisión histórica sobre el tema del aborto. Yo creo tan importante volver a tener la opción de poder decidir el tema. Yo creo que es súper importante. Fue el 6 de julio de 1988 en la dictadura cívico-militar donde el comandante en jefe de la Armada, miembro de la Junta Nacional de Gobierno, José Toribio Merino, introdujo la moción de la ley referente a la protección de vida del que está por nacer. Ley que se promulgó finalmente el 24 de agosto de 1989 y que sustituye el artículo 119 del Código Sanitario, además de Jaime Guzmán, quien integraba la comisión de la nueva Constitución chilena, indicando que, cito textual, la mujer está siempre obligada a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano. La madre debe tener al hijo, aunque ésta salga normal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, o aunque de tenerlo, esto derive su muerte. Bueno, hermoso. ¿Ah? Saludo a Jaime Guzmán, en cualquier parte donde tengan este, en este lugar, o en otros, o en ese más allá. Claro, y se muestra el fundamentalismo religioso que inspiró, de hecho, a esta normativa. O sea, Jaime Guzmán y el Estado Islámico, una alpargata. Pero si es verdad, es una alpargata. Porque si, a ver, ¿cuál es lo que se nos asusta del Estado Islámico? Su poder en términos de armamento, la matanza que genera en términos de guerra. Y eso gracias a Estados Unidos. Y su fundamentalismo religioso. Jaime Guzmán. Disculpa, Jaime Guzmán, ideólogo de una dictadura que hacía desaparecer gente, sí. Que violaba gente, que torturaba gente. Y que más encima tiene un fundamentalismo religioso. Jaime Guzmán y el Estado Islámico, ahí. De hecho, uno entiende elementos también del terror de la dictadura en esa frase de Jaime Guzmán, porque Jaime Guzmán ve el martirio, ve el tormento, y ve la muerte como una forma de purificación. Uh-huh. Y ahí uno entiende ciertos elementos que también se dieron justamente en esta lógica del terror. O sea, esa mujer se va a santificar por morir, esa mujer se va a santificar por dar a luz y vivir con un hijo producto de una violación. Nosotros esperamos que las parlamentarias hoy, particularmente la Democracia Cristiana, hayan obtenido el permiso de sus maridos para ir a votar, primero. Segundo, que estos le hayan permitido, porque al final estamos hablando de eso. Disculpa, ¿por qué tiene que decidir alguien sobre algo que le compete a uno? Y volvemos a la discusión que teníamos ayer con Bolívar, párroco sacerdote acá de Villa Francia, Robert Kennedy, que planteaba, hay un derecho a la mujer, hay también un tema de resguardo. Obviamente uno lo ideal es que lo tenga, pero la realidad es otra. Y es una realidad que no podemos soslayarla. Entonces, el punto acá es... Defendiendo la vida, los mismos que en un momento estaban de acuerdo con que se mataran muchas personas. Eso es lo más extraño de todo. Uh-huh. De hecho, hay, insisto, esas frases del terror, la que terminan citando y que la dice en un momento determinado Jaime Guzmán. ¿Pero qué pasó después de eso, del 89? Con la restitución de la democracia se han presentado al Congreso 7 proyectos para la despenalización del aborto. Bachelet, el 31 de enero de 2015, envió al Congreso un proyecto de despenalización del aborto en 3 causales, inviabilidad al feto, violación y peligro de muerte de la madre. Este 4 de agosto, en la Cámara de Diputados, se votará la idea de legislar sobre la restitución de un derecho que ya existía por lo menos desde 1931. Derecho a decidir en el propio cuerpo, con un proyecto que es insuficiente, que invalida la autonomía del cuerpo de las mujeres. Está hablando de una norma sanitaria. de 1931, que es lo que se considera aborto terapéutico. Eso porque así está considerado en la legislación. Claro, de hecho hay casos de inviabilidad del feto, que es tal porque, por ejemplo, no tiene ni siquiera masa encefálica, en donde en realidad el feto, sus células están vivas simplemente porque está conectado a su madre. Uh-huh. O sea, al momento de salir muere porque en realidad nunca estuvo vivo. Uh-huh. Y en ese mismo caso, el Estado chileno considera de que no se le puede practicar un aborto. ¿Por qué? Porque está el derecho de que está por nacer, pero si no va a nacer, si no está vivo. En rigor no está vivo. De hecho, y eso no lo entienden. Yo me acuerdo cuando Piñera se le preguntó eso también en su campaña presidencial. Decía, pero es que es una guaguita. Y hablaba siempre así. Uh-huh. Y ¿cómo no entender en realidad de que cuando el feto es inviable, es un absurdo y es una tortura? Porque justamente por eso relaciono la frase de Jaime Guzmán también con el terror de la dictadura. Porque es una tortura mantener a una madre, a una mujer, sabiendo tener 9 meses. Hijo después va a morir. Que va a morir al instante que se desconecta a ti. ¿Por qué? Porque simplemente en realidad no tiene la autonomía para vivir. Y aunque la hicieran vivir, después ¿qué mierda se hace cargo? También. Entonces, esa causal así es, pero ya a mí me parece un nivel de violencia así terrible de que no pueda existir un aborto. El peligro de vida a la madre también. Y por supuesto la violación. O sea, que te van a hacer llevar un hijo por una violación. Esa cuestión es realmente violenta. Obvio. Claro, acá lo que plantean y por qué están en contra básicamente de este aborto tres causales, porque dicen que es la puerta de entrada para el aborto sin apellido. Y en cierta medida lo es. Transparente por las cosas, lo es. Y yo quiero que sea así. Y no tiene problema de que sea así. De hecho, en el mundo generalmente no hay problemas así. Porque, claro, dice la inviabilidad del feto, pero acá hay otro, y es lo que ha estado ocupando precisamente el sector más conservador, que es el tema de la violación. O sea, para ello mantienen esa postura que tiene Jaime Guzmán, independientemente de que sea una violación, el derecho de la madre a tenerlo, independientemente de que esté en riesgo su vida. O sea, como la frase que tira Soledad Alviar durante este fin de semana a través de Twitter, que dice que los únicos beneficiados y que van a celebrar esto son los violadores. Ay, qué absurda esa mujer. Igual es cuático. Como si los violadores se hacen responsables después del hijo, además, también el absurdo. De hecho, sí, si uno le pide pensión, claro. Y después el violador te viene a ver, así, ¿cómo está mi amor? ¿Sí, todo bien? Y el violador se lamenta, así, oye, la dejé embarazada de la violación. Y además, considerando que la mayoría de las personas que son, de las mujeres que son violadas, son menores de edad. Uh-huh. No, es realmente, ese argumento lo encuentro pero absurdo, así, pero ya pelotudo. Así, no hay otra forma de describirlo que pelotudo. Y que yo creo que saben que es pelotudo. No creo que Soledad Alvear realmente crea de que eso... Sí, yo creo que sí. Bueno, porque tal vez yo creo que sí cree ese. Yo creo que sí. Ese es el punto, pues, al final. Que yo creo que sí. Puede ser. Soledad Alvear, sí, puede ser. Pero claro, ¿quién le dijo Soledad Alvear? No sé, alguien que haya inventado esta cuestión tiene la conciencia de que no es así. Es simplemente esta idea de someter a la mujer, ¿sí? Que finalmente de eso se trata. Y ese es el problema del aborto de las tres causales también, es que no se acaba con el sometimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque va a haber una autoridad por sobre el cuerpo de la mujer. El tema de que están reunidos hombres, van decidiendo con respecto a un derecho que tenemos que tener nosotras. Por eso es lo que más me gusta. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hasta ahí. Hasta ahí. Porque fíjate que hoy día. Porque son ellos los que más. Pero da lo mismo. Pero que. Escucha lo que quiero decir. Hoy día, quienes han sido más duros con esto son mujeres en el Congreso. Es que un tema, hay un tema que también hay que definir. Ojo con el punto, sí, acá. Es que hay un tema que también hay que hilar fino, uh-huh, que una mujer puede ser profundamente patriarcal. Eso es lo que voy. Eso mismo iba a decir yo. Ojo, o sea, con el punto, porque esto de que las mujeres decidan, discúlpame, pues vamos a tener a Lucía Iriarte decidiendo este tipo de cosas. Sí, no, esto no tiene que ver con... Mira, voy a decir una burrada probablemente para mucha gente. Esto no tiene que ver con género. Esto tiene que ver con salud pública, sí. Y tiene que, en última instancia, que ver con un tema de clase. Sí. Disculpa, esto es un tema de salud pública. No, ni siquiera es un tema ideológico, ni un tema confesional, ni nada por el estilo. Esto es un tema de salud. Y como tema de salud, así fue visto en 1931. Un tema de salud. y cuando se trataba de mejorar las condiciones, sabiendo que el aborto existía y ver el tema de los métodos anticonceptivos y todo lo demás, en el gobierno de Frei Montalva, estamos hablando de un tema de salud. Quien lo saca de eso es la dictadura. Y lo convierte en un tema confesional y religioso e ideológico. Y la discusión no ha salido de ahí. Y por eso tenemos a gente, hombres o mujeres, bastante, bastante conservadores. Disculpa, Soledad Alviar es una mujer, hasta lo que uno sabe. Y fíjate que dice esa burrada de... lo único que van a estar contentos son los violadores. Llamativo. Claro, que el comentario más patriarcal que pueda haber. Uh-huh. Y porque finalmente el tema también es que en realidad que un grupo de personas esté decidiendo sobre tu cuerpo es el problema. Reviso al tiro, me preguntan si hay problemas con la señal online. No, eres tú. Es no soy yo. Me encanta decir eso. Oh, es triste cuando ya, sí, ya, voy a corregirlo. Pido disculpas a toda la gente que se ha visto herida por ese tipo de comentarios en mi vida. El galán. No soy yo, eres tú. Yo los 45 años del Toño he pasado varias veces eso. 45 años, pelotudo. Bueno, hay gente, en serio, yo voy a tratar de cambiar mi carisma radial. ¿Qué te piensas que soy viejo? Pues yo cuando llegué a la primera de la radio dije, ¡ay, es tan joven el Toño! Y una señora. La señora, que son pesados. Mandamos saludos a Alfonso que está tratando de pasar agosto. Un abrazo, Alfonso. Sí, pero me va al igual. De hecho, ayer conversaba a propósito del tema de la edad con alguien. Es todo un tema. Que a mí me vale bien poco también. Sí, pues. Entonces... dígale a Carlito Muñoz que hay problemas con su señal de internet, así que ahí que deje de colgarse del vecino. Entonces, hoy día se va a ver y vamos a estar obviamente cubriendo ahí con todos los detalles lo que pase en esta comisión de salud. Y que no se pierdan el viernes el segundo obviamente capítulo de Frecuencia Abortista. Ahí van a venir con más detalle las chiquillas. Sí. Y hoy día, ojo, porque también, aparte vamos a entregarle el programa completo, se lo vamos a dejar ahí, hay una nota, de lo mismo que estamos hablando ahora, va a estar refrendado en una nota que hizo también aquí las chicas de Radio Vía Francia. Queríamos subir ahora temprano, pero faltan algunos detalles que ver que habían pedido chequear y ya están más o menos listos, así que lo hacemos cuanto antes. Muy bien. Estupendo. Así que así la cosa. Oye, muchas gracias también a la gente por el tema del reportaje de la Comisión Valech. Muchísimas gracias. Y en términos de agradecimiento personales, ya que estamos en esa. Bueno, estamos en esa. Sí. Soy yo nomás que está en esa. No le agradezco a nadie. Yo quiero agradecer a alguien. Ya, agradezco. Bueno, no a alguien en especial. Uh-huh. Quiero agradecer a toda la gente que compartió la información de Maite. Y estoy muy contenta. Hoy ayer fue un día redondo por varias cosas. Fue un día maravilloso para nosotros como equipo, como de la comunidad de la Villa Francia, que apareció nuestra vecina y en buenas condiciones, está reunida con su familia y eso fue una alegría. Nos arregló el día a todos y estamos muy contentos. Sí. Y muchas gracias a todos los que compartieron la información, que de una u otra forma empatizaron con todos nosotros que estábamos preocupados por ella, así que estamos muy contentos porque Maite ya está nuevamente con su familia y eso es muy como lo dijimos ayer también a las redes, agradecimientos muchísimo a las personas, a las redes que se generan, a la comunidad que se genera, le agradecemos muchísimo. No así al tema del gobierno y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que está más preocupado de encontrar autos de famosos. Ya la pedí. Afortunadamente hay gente que vio publicación, que sabía que estaba buscando por internet y pudo decir, oye, esta chica la están buscando. Buenísimo, contentísimo. Y cuando nos terminaron confirmando finalmente la información, tenemos preliminar ayer a los casi terminado el matinal. Fue bastante bueno, alegría. Sí. Y saludamos a la familia que dice, oye, vengan a celebrar para acá. Más pegada. Pero nada, pues súper contento. Ayer fue un día bastante bueno, lo comentaba con alguien ayer. Fue un día bastante redondo, está el caso de Maiter. ojo, del 15 de junio, que estaba desaparecida, la cara vecina. Algunos decían, oye, pero ¿por qué se pierde? ¿Por qué se mandó a cambiar? Ella tiene un problema de una enfermedad mental degenerativa, el mal de Huntington, que va progresivamente empeorando su condición de vida. Pero afortunadamente apareció y está afortunadamente con su familia, lo que es buenísimo. Y el tema pasa por aquello. Y agradecer también ahí a gente, lo personal, yo lo hice durante el día de ayer, gente que ayuda constantemente acá a la radio, al tema del reportaje, a las entrevistas que nos dan, a las conversaciones eternas con mucha gente, porque permite hacer un buen trabajo. Y hace sentido trabajar en un medio que puede poner cosas sobre la mesa. Nada, pues, es buenísimo eso, ¿cachai? Esa retribución y ese feedback que más encima tenemos constantemente con la comunidad que ya escucha el programa habitualmente. Súper bueno. Hay sí. muchas cosas que sabemos de su vida que no quiero yo saber, se los digo en buena onda, pero que van contando y todo lo demás. Yo sé que hay gente que sí les gusta eso, pero yo esto. Y agradezco ayer los discos de Nick Drake que me dieron y que me hicieron la noche mucho más llevadera. Qué bueno. Y de Bresan también. Morir por una idea. Tremendo. De hecho lo tenía para hoy día, pero hoy día no vamos a hacer pausa musical porque hay demasiados temas. Pero quería aprovechar de decir eso. Pero no, puedes programarlo si quieres en el disco que ponemos después de La Inmortalidad del Cangrejo. Yo voy a programar Nick Drake para hoy día de martes. ¿Puede ya, ser? Sí, pues lo dejamos después. Después de La Inmortalidad dejamos un disco entero. Eso es como nuestro... Qué bueno. Hoy día yo me acabrono y pongo a Nick Drake. Está bien, pues. Qué bueno, Moon Pink, o sea, qué raro, Luna ¿no? Rosa, perdón, Luna Rosa, el disco que vamos a escuchar hoy día de Nick Drake, que es una historia fascinante. Hablamos de un artista que murió miserable, sí, que murió en las más paupérrimas condiciones, sin ninguna fama. De hecho, él fue famoso casi 20, 30 años después. Y es de una exquisitez musical increíble, con una forma de tocar la guitarra tremenda, con una vida bien rara, siempre estuvo medio atormentado de sí mismo, y que hoy día aparece en sus discos, fueron tres en términos originales, se le ha sacado mucha plata en términos de venta de lados B, de cosas raras y todo el cuento, pero en términos concretos le hizo tres discos. Y a lo que quiero llegar con eso es que tiene que ver con las cosas atemporales. A rato hay gente que está o adelantada a su tiempo o hay gente que de una u otra manera no logra calzar con esta realidad que se nos construye. Hay algunos que, frente a ese tipo de cosas, cambian lo que hay en el entorno. Y hay otros que esperan su momento, como es el caso de Nick Drake. Y otra de las cosas que quiero rescatar con eso es que a ratos, cuando no está la vorágine, estamos hablando de finales de 60, 70 propiamente tal, de los 80 que viene otro estilo de música y todo lo demás, a veces buscando, a veces encontrando, se encuentran joyas incluso en los lugares más tristes. Yo creo que eso y particularmente ese disco, que te vuelve la cabeza, y ayer confirmaron que venían Demian Rice más encima de Chile. Esas weas que me gustan a mí, ¿no? Súper contento. Quería decir eso, era mi momento de desahogo. Muy bien. Ya. Le recomiendo Demian Rice, por ejemplo. Ya, no sé, yo sé que no es el perfil tan de la radio, pero bueno, música irlandesa, una trova bien interesante. Y hoy día van a escuchar Nick Drake, les guste o no les guste. Lo tenemos claro. Amén. Sultana dice, es tema de salud pública y ético también. Deberíamos tener total soberanía sobre nuestros cuerpos. Nadie debería decidir por nosotros. Una visión respetable. Yo no sé si es tan ético el tema. No sé si llevarlo al punto de la ética. Porque ahí ya entramos en otro terreno propiamente tal. Sí, yo creo que es más político incluso que ético. Sí. Sí. Ahora, yo no sé a qué se referirá propiamente tal cuando ocupa el concepto ética. Porque tiene tantas acepciones. Claro. A veces es como lo mínimo, a veces también la ética se ve como lo ético es como lo mínimo, o sea, como lo que debería estar dado. Y en ese caso sí, obviamente, debería ser algo que debería estar, debería existir. Yo creo que por ahí apunta el tuit de la sultana. Puede ser. Sí. Se despide Elisa Monti, no le entiendo mucho qué quiere decir. Como ocurre habitualmente con Elisa Monti. Hay varios, yo nunca le entiendo mucho lo que quiere decir. Hay varios que no le entendemos lo que nos quieren decir, sí. Pero bueno. Dice, llega tarde otro y cago yo. Un abrazo, me tengo que ir. ¿A quién le estará robando el computador? Anda a saber tú. El Soponcio de Orpiz, al enterarse que juzgado pidió entregar lista de aportes reservados en 10 días. ¿Qué le pasó a Jaime Orpiz? Porfa. ¿Está en la clínica de urgencia? Le dio un soponcio. Pobrecito. ¿Le dio un soponcio? Le dio un soponcio. No, no sé qué le dio en realidad, pero está en la clínica, internado. Sufrió un infarto. Está madrugada. Uy, hay gente que debe estar con un estrés, pero que te lo encargo. Entre eso, Jaime Orpi. El parlamentario ya había tenido complicaciones anteriores, por lo que su estado es de sumo cuidado. En horas de la madrugada, el senador por la región de Arica y Parinacota y Tarapacá sufrió un infarto fulminante en Santiago. Debido a esto, fue trasladado de urgencia a la clínica Las Condes, donde debió ser operado inmediatamente. La información preliminar fue aportada por el diputado Renzo Trisotti, quien viajó a la capital desde Valparaíso para acompañar a la familia del senador. Estamos ampliando los detalles de la noticia, dice el boyaaldía.cl. Uy. Uy, uy. Sí. Renzo Trisotti, ¿quién es ese tipo? ¿Sabes que hay tantos diputados que uno no sabe que existen? ¿Cómo está, ese? Estaba en eso, dice. ¿Qué chucha, Renzo Trisotti? Estoy tratando de cachar. No lo había escuchado en mi vida. En ninguna comisión, en nada. Nunca lo había escuchado. Así como que yo no está en comisiones, así como que vive la vida. Sí. Renzo Trisotti. Saludos a Renzo Trisotti. Y Orpi, bueno, no daría mucha pena que le pasara algo grave, ¿o no? No. No. la hipocresía para mí no va. No, sí sé, yo también. Estaba diciendo irónicamente. A propósito del Mamos, ¿ha sabido algo, no? Grave. Sigue grave. Sigue grave. Pero estable dentro de su gravedad. Me encanta esa palabra. De hecho, ayer me envían una nota. Y que decía, herido extranjero en confuso incidente. Y me envía esa nota. ¿Qué es lo primero que te imaginas? Paco. Sí. Entré y eran carabineros, disparó a... ¿Cuál es la regla de oro? Y entonces nos comprometimos, así en la interna, así hicimos una especie de juramento. Decía, vamos a hacer una nota de por qué cada vez que aparece carabinero involucrado en disparando a alguna persona, es un confuso incidente. Yo creo que los pacos son confusos, confunden. Entonces por eso es que son confusos incidentes. Puede ser. Pero... O tienen miedo, yo creo que tienen miedo de decir que los pacos fueron responsables de algo rápidamente. Y además también hay un tema de las normas periodísticas que igual siempre hay que revisar, por ejemplo, de que es más válido la opinión del paco que la opinión de otra persona cuando se toma una declaración. Dice, están en la comunidad del cangrejo, cabro. No, estamos en el matinal. No haga comparaciones tan feas. Por favor. Lo único que digo es que yo hoy día, haciéndome responsable y cargo de aquello, voy a intervenir en la final de la inmortalidad del cangrejo para poner ese hermoso disco que se llama Luna Rosa de Nick Drake. Nada más. Está bien, está muy bien. Bueno, una de esas tomamos todo el programa completo y hacemos un especial de 3 discos. Enzo Trisotti suena a ser un empresario dedicado a la elaboración de whisky artesanal eludiendo la prohibición. Jejeje. Déjate de ver los Simpson, Rosilva. Renzo Trisotti y su declaración de bienes en blanco, Poderopedia. Mira, Pablo Benavides dice. Oye, pero que ya estés Poderopedia me asombra. Ah, sí. Yo pensé. Es que Miguel Paz y compañía siempre son lo suficientemente rápidos para tener ahí actualizado Poderopedia. Un saludo, gran. Es una buena herramienta, sobre todo para el tema de reportaje, de profundizar un poquito más. Poderopedia siempre es un buen lugar, lo recomendamos. Así como le recomendamos leer www.mala.cl y comprar la revista, que la próxima viene muy buena. ¿Ya no basta con marchar? No, esa es la de ahora. Ah. ¿Y por qué no me ha llegado? A mí tampoco me ha llegado. Reclamemos públicamente. No hagamos más propaganda de Mala mientras no nos llegue. Ah, porque la próxima escribíamos la radio nuevamente. Ah, bien. ¿Y sobre qué? No sé. Sí, sí sé, pero se me olvidó. Igual tiro. Dame unos segundos y probablemente le aplico. Pero bueno, mandamos saludos ahí a Bárbara Blaine y compañía. Bárbara Blaine. Igual, en realidad, Natalie Jones, cazadora de tesoros. Yo creo que se llamaba Juanita Gómez. Pero un día cuando cumplió como los 18 años fue al registro civil y se puso Natalie Jones. No, nadie puede tener ese nombre de rockstar. De película, claro, así como... Y con ustedes, Natalie Jones. No, por favor, es como Max Power. De hecho, es Max Power. Hoy, en la noche, el hashtag será la inmortalidad de Don Cangrejo. Chúpate eso. No están robando el programa. Están pidiendo un especial de 3 discos. Bueno, yo aprovecho de descansar mientras escucho música. No está mal. Y le vamos comentando. Así con las informaciones del día de hoy. Y que tiene muchísimo, muchísimo que ver. Está cruzado por lo que está ocurriendo con Bolivia, por un lado. Y la respuesta del canciller Heraldo Muñoz. Los análisis... Están los chavos del cónclave del día de ayer. Tuvo la derecha también su cónclave, bien triste por lo demás. Oye, era interesante, te mandé algunos de los puntos. Sí, como, sí. Reforma a la reforma tributaria. ¿Cuál otro era? Reforma a la reforma laboral también. ¿Consideran que la reforma laboral iba a quitar el emprendimiento y que había que flexibilizar el trabajo? Y decía, pero esto ya están demasiado, po. Sí. Si esta reforma, hablando de leyes que son retrocesos, la reforma laboral sí que es un retroceso. Te va a quitar el derecho a huelga efectiva. Y amplitud. Fuerza mención juventud. Especial. Mención especial a amplitud que hizo su cónclave de ellos mismos. Sí. Se juntaron en una casa, de hecho, ¿no? ¿Para claro. qué? Bueno, un departamento. Tienen un cubículo, eso, como esa sala en el GAM. De ahí claro. en Providencia. Sí. Una cosa así. Un privado en la piojera y hicieron su reunión. Pobrecito. Oye, dicho sea de paso, el día de ayer falleció Margot Loyola. Ana Margot Loyola. Que fuera una destacada folclorista chilena, 80 años de trayectoria. Wow. Increíble. Una de las más grandes investigadoras del folclore chileno. Así es. Así que cabe ahí los saludos a su familia, a los deudos en términos musicales, que deben ser muchísimo en este país. Y que obviamente hay gente que la conoce a través de lo que fue la obra de Violeta. Y Violeta tenía una admiración y un respeto, pero inmenso, inconmensurable, para con Margot Loyola. Y que a diferencia de otros casos, en el caso de Margot Loyola... la diferencia con ella tiene que ver básicamente con que fue homenajeada en vida constantemente, sobre todo por el mundo musical chileno, particularmente. Claro, y tenía junto a Violeta y a un par más de músicos fueron los que recopilaron, podríamos decir, todo este repertorio del campo, todo este repertorio que durante más de 100 años, 200, incluso como 300 años algunas canciones, se fueron gestando y se fueron entregando de boca en boca en el campo. Y Margot Loyola, Violeta Parra, entre otras personas más, lograron recopilar eso y hacer este cancionero de la música popular chilena, que yo creo que se le destaca y se le agradece eso, porque así gracias a eso podemos conocer un poco de las tradiciones, de la música tradicional, de sus contenidos, de sus letras. Claro, a veces uno le critica, de hecho yo he escuchado críticas a Violeta Parra, oye, pero Violeta Parra no componía todas sus canciones, obviamente, pues, sí, recopilaba, y ese trabajo de recopilación es súper, súper importante y hay que destacar eso, sí, ese espíritu folclorista, de hecho, de revivir así, podríamos decir, el interior del país y sacarlo a flote. Hacerlo disco, todo eso es un trabajo súper enorme y súper importante. Así que, lamentable la pérdida, pero bueno, como decías tú, 80 años de trayectoria. 80 años de trayectoria. Creo que eso. Y Alfonso se ha hecho esa. Así que, nada, pues tremendo ahí. Sí que vamos a estar durante el día también escuchando ahí parte de Es que es bien cuático lo de Margot Loyola. Si bien es cierto, dice uno escuchar canciones con Margot Loyola. Margot Loyola está en casi todo el folclore. Está presente. Es una influencia insoslayable dentro de la música popular chilena. Y está haciendo vela ahí en la SCD, para los que quieran ir. Y se van a rendir homenaje y tributos, muchos de los que recibió en vida. Yo estaba viendo ayer la gente, le mando saludo también a la gente del barrio Yungay, que hace un par de años también la homenajeó en vivo en la fiesta del roto chileno, que ha estado ganando fuerza este último tiempo. Ayer la gente que está por la recuperación de memoria del barrio Yungay. Así que no diría que triste por el fallecimiento de Margot Loyola, se entiende también por la edad, pero sin duda una pérdida. Estamos hablando de alguien que estaba lúcida a sus 90 y tantos años. Tremendo. Sultana, agrega, a propósito de lo que plantea Denante, es ético porque no se nos considera como seres libres en este y varios otros temas médicos. Falta que pidamos permiso para un tatuaje. En ese sentido, ella plantea que es ético. Está bien, su posición. Yo insisto que precisamente esto se ha ido perdiendo en términos de discusión cuando se plantea desde la ética o desde lo moral o desde lo ideológico. Es un tema de perogrullo. O sea, la verdad, en la mayoría del mundo, esto no es discutido porque la verdad es de sumo sentido común y sumo... ¿cómo se llama? Se entiende no solamente sobre la base del derecho, sino se entiende sobre la base de... lo voy a plantear ayer, a propósito de una discusión que teníamos ayer con Bolivia. Esto se viene haciendo no desde hace un siglo, dos siglos, tres siglos, se viene diciendo desde que el mundo es mundo. El aborto es una de las prácticas naturales y de control de natalidad, de cómo lo veían las sociedades tribales, tanto el alumbramiento como el aborto son las prácticas, ¿cómo se llama?, naturalizadas dentro de las sociedades tribales, y después cuando se van complejizando las sociedades, también. Entonces, plantear ahí estas cosas, por eso creo que es súper potente o destacar lo que estamos diciendo, de que acá estamos hablando de restituir una cosa que estaba en una norma sanitaria de 1931, muestra lo ultraconservador y lo que le hemos permitido a muchísimo, por muchísimo tiempo, hacer y deshacer a un grupo de pelotudos en el Congreso. Que no legislan para la realidad, legislan para sus distintos intereses y conveniencias. Y que desafortunadamente, digámoslo, esto tiene que ver en última instancia con un tema de clase. Porque como lo decíamos ayer, una chica o no chica, una señora o lo que sea, que tiene plata, no solamente puede ir a una clínica acá, como ya sabemos que ocurre, sino que puede viajar a uno de los países, casi todo el mundo, en donde el aborto es legal. Uh-huh. Sí. Es legal y puede ir a un hospital público de ese país y puede realizarse un aborto. Y después puede venirse sin ningún problema a defender su postura contra el aborto. Que lo más probable es que sus abortos sean muy seguros y todo eso, bueno, porque obviamente están no son públicos. Pero aquí las que corren riesgo por lo general es la gente de la población. Que tiene que hacerse aborto en casa, ¿cierto? No en clínica, con una partera. Y bueno, es peligroso. Profundamente peligroso, o sea, son espacios no clínicos. Exacto, no en las condiciones para asegurar la vida de la mujer. Exactamente, no hay esterilización, no hay un equipo médico de emergencia, no hay equipo de reanimación cardíaca, no hay epifibrina, no hay un montón de cosas que deberían estar siempre en cualquier lugar donde se haga una operación. Eso también es uno de los elementos importantes para decir... se trata de una intervención médica. Nadie se va a hacer abortos en el futuro, que se hagan abortos sin apellido. Nadie se va a hacer aborto por diversión. Es una intervención médica que obviamente tiene su riesgo y nadie va a decir, oye, esto no es nada. obviamente que no es una intervención. Aparte que no es un asunto que si tú quedaste embarazada, tú dices, ah, ya voy a abortar. También es un tema personal, un Exacto. tema psicológico, hay atados detrás, po. Claro. No entonces, es llegar y decidir, o sea, no es que ya vamos a despenalizar el aborto y ahora toda la gente va a andar ahí teniendo guapo para querer abortar. No, po, si no se trata de eso. Por supuesto. Y además también eso también otro aunque elemento. Se tratara de eso. O sea, sí, no, pero me refiero a que lo han visto, la mayoría de las personas dicen, ah, pero es que eso va a significar que sigan las porque nos han tratado de todo. Me acuerdo cuando hicimos acá en la radio la nota con respecto a la marcha por el aborto, uh-huh. una cantidad de sí, comentarios bajos. Lo comentamos acá. Pero nos trataron de todo. Y está bien, tenemos la libertad editorial sí. de decir los que nos plazcan, no le debemos plata a nadie. No, pero me refiero a que con ese pensamiento que tú veis reflejado en las redes sociales, te das cuenta que la mayoría de las personas dicen ya, vamos a despenalizar estas tres causales y ahora prácticamente las minas van a tener chip libre para andar. Porque así y si lo tienen, ¿qué? Pero que ese es el punto. A ver, no, tengo un problema con esta cosa de el muy, muy, muy. Tengo una cosa así como, voy a decirlo, el síndrome de Laura Albornoz. ¿Ah? Mujer de C, del directorio de Codelco, todo el cuento, que termina confesando, yo aborté, no sabemos cómo y todo el cuento, porque no quiso contarlo, pero dice yo aborté. Entonces estoy de acuerdo con el aborto tres causales, pero no estoy de acuerdo con el aborto sin apellido. Me estáis hueveando. Habláis del derecho de la mujer a decidir, pero decir, yo estoy de acuerdo por tal que el aborto tres causales, pero no otro tipo de aborto. ¿Por qué? Porque, ¿sabéis que es un tema, al fin y al cabo, es un progresismo bastante conservador? Y a lo que voy yo es que tiene que ver con un tema, insisto, de derechos nomás. Mira, fíjate que yo, a mi edad, bastante joven, la mayoría de mi a los 45, como dice Joaquín. Como le gustaría a Joaquín que tuviera. No tengo 30 y algo, recién cumplido nomás. Pero plantear que... lo que quiero plantear es lo siguiente. La mayoría de la gente de mi generación, amigos, todo lo demás, muchos están casados, otros están separados, tienen hijos, la mayoría. Yo por opción decidí no tener hijos. Y cuando digo por opción, es por opción. Yo he decidido no tener hijos. Y esto es un tema que hemos estado discutiendo a lo largo de mi vida con varias personas, incluso con mi familia. Un tipo dice, ay, ¿cuándo? Tengan ustedes, pues, weón. ¿Qué quieren? ¿Ah? Si no estoy para hacer de payaso, pues, weón, para traerle al cabro chico para que jueguen y todo el cuento, pues, juguemos con el de mi primo, pues, weón, ¿cachai? Que es bastante lindo. El punto es que uno tiene esa opción de decidir. Porque disculpa, y acá viene todo un tema en discusión. Nosotros, como hombres, podemos decidir. Exacto. No solamente podemos decidir en términos de cuidarnos o de decir, sabes que yo voy a tomar los resguardos para no dejar embarazada a alguien. Sino que más encima está la opción de no hacerse responsable. Mm-hmm. Y hay un aborto paternal ahí de por medio. Y yo tengo esa opción. Y es una opción que he tomado a conciencia, es una opción que yo he tomado... porque he decidido dedicar mi vida a una forma y a una filosofía de ver el mundo y por tanto entiendo que una responsabilidad en términos de paternidad implica tantas cosas y las cuales de tomar la decisión en algún momento, cosa que no he descartado, asumiré con todo lo que corresponda. Mi decisión. Uh-huh. ¿Por qué crees que entonces yo tengo, y es lo que como yo lo veo y como lo planteo, obligarle a alguien distinto al propio derecho que yo tengo? Uh-huh. A menos que entienda que aquí hay seres superiores o inferiores, cosa que no creo. O sea, creo que hay gente tarada en el mundo, pero tiene todo el derecho a ser tarado. Entonces, acá hay esta cosa así como, sí, el aborto es causal y todo, pero no un aborto de apellido, porque también las buenas van a andar abriendo las piernas a todos lados. ¿Y qué te importa a ti? ¿Cuál es el punto ahí? Uh-huh. ¿Cuál es el punto de que si les gusta o no les gusta tener sexo? Por lo cual, por ejemplo, yo estoy en contra de la prostitución. De hecho, estaba viendo un historial legislativo en Suecia bastante, bastante interesante respecto a cómo ellos eliminaron el tema de la prostitución a tasa increíble. ¿Y sabéis cómo lo eliminaron a diferencia de cómo lo hacen todos los países? Pusieron a la prostitución como una violencia de género. Y no resultó los dos primeros años. Y después educaron a los policías, a los fiscales, los jueces. Bueno, detienen al cliente porque establecen, y eso está en la ley, de que es una violencia de género de origen patriarcal el pagarle a alguien por sexo. Y por tanto, termina preso quien acude a alguien y que genera prostitución, genera trata de blancas, genera un montón de otras cosas asociadas que están ahí. Y explotación infantil también. Y lograron bajar. Y yo miraba, y hay varios países que ahorita están tomando la senda de Suecia, porque me parece súper bien el enfoque. Dice, aquí hay una violencia de género. Yo siempre he estado en contra de la prostitución por una razón súper sencilla. Porque me molesta la explotación del hombre por el hombre, la mujer por la mujer hacia el hombre, la explotación en sí. Y para mí, alguien que le paga a alguien por acostarse, está explotando a alguien. Está, yo soy el que te está pagando y por tanto tú haces lo que yo quiero. Entonces alguien dice, oye, pero si hay unas que les gusta, bacán, no cobre. Y acuéstese con todo el mundo. Y ahí ni usted ni yo deberíamos meternos. Distinto es cuando hay una transacción comercial por eso. Si alguien quiere follar, que folle con quien quiera. ¿Pero por qué hacemos restricciones? ¿Por qué tenemos que decir, ah, es que van a andar teniendo cabros chicos o ahora van a tomar, qué sé yo, se van a acostar con todo el mundo porque pueden la posibilidad de hacer un aborto? Ya, ¿y cuál es tu problema respecto a eso? Es que la vida del niño... ¿Cuál vida? Pues es una discusión que está resuelta, insisto, y es un tema de salud porque la misma Organización Mundial de la Salud tiene establecido esto, pero de manera súper clara. Está sumamente clara, no hay ninguna discusión. Por eso cuando a mí, discúlpame, Ana Galina, yo sé a dónde vais, pero esto no es una discusión ética, esto no es una discusión ideológica, esto es una discusión de salud. Y a través del convencionalismo popperiano, si queréis verlo ahí en términos epistemológicos, se ha llegado a la conclusión, a nivel mundial, en términos científicos, por lo menos hablo de convencionalismo cuando se ponen de acuerdo en una tesis más o menos hasta que se demuestre lo contrario. De que esto es un tema de salud y la Organización Mundial de la Salud establece de que el aborto, de hecho, lo promueve en el mundo como una parte del derecho de reproducción sexual y como parte de la educación. El legrado, como se le llama en términos técnicos. El legrado es una cosa que no solamente es un derecho, sino que es una práctica sanitaria. Acá lo vemos como un tema ético porque estamos inmersos en un mundo sumamente conservador. Estamos en una sociedad extremadamente hipócrita, como la chilena, y siempre asustada. Entonces terminamos peleando en el terreno de los otros, en el terreno de Jaime Guzmán. Y eso es triste. Entonces, es una lata que estemos hablando del aborto en tres causales y tenemos que más encima que den muestra de la blancura, que tengan que humillarse y que tengan que demostrar. Esto es bastante triste, aprobar esto, pero es lo que hay de una norma de 1981. Porque lo que se está pidiendo es que alguien se humille y alguien muestre sufrimiento para que alguien tome la decisión de que le haga un aborto. Así eso es lo que está haciendo. ¿Sabe que me violaron y me sentí terrible como persona? Me dejaron completamente. Entonces un médico va a decir, ¿sabes qué? Sí, te vamos a hacer un aborto. Eso es lo que están hoy día legislando. Alguien que sabe que me puedo morir en viabilidad del feto. Alguien están diciéndole que la mujer se tiene que humillar o que tiene que demostrar una tragedia de vida para que alguien tome consideración eso. Eso me parece aberrante. Pero es lo que hay. Pero es que es lo común en todos los sentidos. Es parte del carácter, yo creo, del estado que vivimos. Donde no hay derechos. Porque el derecho sería el derecho al aborto. Es lo mismo que hablamos con la gratuidad. Cuando la gratuidad es para el 50%, eso no es gratuidad. Exacto. Y es lo mismo que pasa con el aborto, cuando el aborto... En tres causales tampoco es aborto. Claro, son tres causales, o sea, significa que el aborto está penalizado, salvo tres excepciones. Ese es el concepto real. Por lo tanto, no es un avance, como dice el Toño, es simplemente volver a un momento de 1931 a 1989... en donde existía este aborto por tres causales, donde empezó a ser un problema público. Anteriormente probablemente no lo era, y eso también hay que decirlo, porque el tema del aborto se empezó a hacer un tema público cuando también disminuyó la mortalidad infantil. Porque antes había probablemente la prioridad de la salud era distinta. Cuando empezó a ver eso, se dio cuenta que, por ejemplo, que ya no había una mortalidad tan alta de la madre en cualquier tipo de parto, sino que la mortalidad de la madre era de los abortos por sobre el otro, se empieza a discutir el tema. Y por eso es que en esa época empiezan a haber las discusiones sobre el aborto en el mundo. Y desde ese entonces, podría decir, ya se fija este piso mínimo, que es un piso de excepcionalidades, y que se sacó al último mes de la dictadura, y que seguimos viviendo hasta el día de hoy con eso, y lo que están restableciendo son excepciones a una penalización del aborto, lo que no es para nada la despenalización del aborto. O sea, el aborto no se convierte en un derecho de la mujer por sobre su cuerpo, sino simplemente a través de excepciones. Lo vemos en la gratuidad, lo vemos por ejemplo con el fraude del auge universal, se supone que era el auge, ahora es GES, porque no es acceso universal a la salud. Porque depende, si yo tengo por ejemplo, no sé, una enfermedad, no sé, artritis. La artritis te cubre de entre los 40 y los no sé cuántos años. Si yo tengo 39, no me cubre. Uh-huh. Porque no es universal, porque los derechos en Chile no son universales, por lo tanto no son derechos. Y esto es lo mismo que pasa con el aborto. Nos van a decir, bueno, acá hay derecho a aborto, pero para este y este otro caso nomás. Pero y este otro caso tienen la siguiente letra chica. ¿Cachai? Entonces al final... No, claro, y esos tres casos significa que no está la soberanía de la mujer por... Exacto, sobre su cuerpo. Por supuesto. Eso se niega de plano. Claro, como decía Antonio, tiene que humillarse frente a algún tipo de autoridad, llámese médica o judicial, que tiene que darle la venia, tiene que darle la bendición. Y además tiene que quedar en el criterio de un médico, vos loco. Si eso es lo peor también. Que tiene que quedar a criterio de un médico si es factible o no es factible que te puedas hacer un aborto en esa y esa y esa causal. ¿Sabes? Claro. No y hay otra. Y ahí también entra otro tema que también supongo que se discutirá en la ley, que por ejemplo si es que me tocó un médico que es contraabortista, probablemente va a hacer de todo para que una mujer no se realice el aborto. Me recuerdo yo que la vez anterior que se juntaron había uno. Y él habló de su experiencia en el extranjero y de cómo las mujeres, a pesar de que tenían inviabilidad del feto y habían decidido igual tener y habían nacido esos bebés en forma exitosa y todo mal. Pues, todo mal. Pero si a nadie le están obligando, eso también es otro elemento que también es parte del folclore del tema de la discusión del aborto, a nadie, a ninguna mujer la van a obligar a abortar. A ninguna. Simplemente lo que es la posibilidad de abortar. O sea, si es que una mujer decide tener un feto inviable hasta los 9 meses y darlo a luz, llevarlo a término, claro, tiene no todo el problema. Derecho. ¿Por qué? Porque el derecho de la mujer. Si de eso se trata, de poder decidir. Claro. Ahora, junto con esto también me imagino yo que van a ir endureciendo las penas a los violadores, van a ir endureciendo a los papitos corazones también, ¿cierto? Que son re buenos para arrancar también. Entonces también deberían ir ligado con todo eso, pues de endurecer las penas para los violadores, por sobre todo, yo creo. Y también para los que les molesta tanto el aborto, que se hagan políticas de planificación familiar, pues sí, a los antiabortistas que les molesta el aborto, la verdadera forma que tienen es justamente llevar a cabo políticas de planificación laboral, de anticoncepción, todo eso. Porque el aborto sigue existiendo. Porque, sí. Claro, pero es que si no, es negarse, porque el aborto sigue existiendo para esos mismos antiabortistas. Me voy a otro tema realidad. Voy a irme al otro mundo, el universo que existe en este planeta, que son los países de primer mundo. Ocupando la vieja correlación que hacía Gunter Frank. El primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Eso lo hacía en relación al tema de la Guerra Fría. Primer mundo capitalista, segundo mundo eran los órbitas socialistas y después venían los no alineados. Pero hoy día los países desarrollados de primer mundo, como se les denominaba en su momento, la tasa de natalidad ha bajado muchísimo. Las condiciones probablemente de vida son muchísimo mejores. Y son muchísimo mejores, incluso hay estudios que por lo menos demuestran eso, precisamente porque la tasa de natalidad ha bajado. Pues. Entonces, obviamente... las condiciones de vida, el tema de metros cuadrados por persona, de los espacios públicos, son distintos. Tienen un, entre comillas, lo que podríamos denominar buen vivir. Es bastante discutible eso. Hace un tiempo se viene ocupando la tasa de medición de Gini respecto a ciertas condicionantes que antes no se medían. Y que tiene que ver, entre comillas, lo que se ha denominado felicidad. Dicho esto... es cierto, mejorar las condiciones, mejorar, por ejemplo, salarios, mejorar las condiciones de los jardines infantiles. Acabo de ver que en Providencia, por ejemplo, votaron en contra de la derecha para construir un jardín infantil público. Bueno, de ese tipo de cosas hablamos. pero puede ser que estoy estirando muchísimo el chicle, pero a lo que voy es que independientemente de eso, está el derecho a decidir por sobre uno. Exacto. Independientemente yo tenga todas las condiciones, porque hay un tema que ya se ha avanzado en términos de estudio y de literatura y todo lo demás, que tiene que ver con el famoso sentimiento de ser madre, que hoy día está en Chile muy arraigado, y tú cuando vayas a ser mamá, sí, para mí fue súper lindo, y estas conversaciones que generalmente hay. Hay gente que no lo tiene, y tampoco le interesa tenerlo, uh-huh. Y no quiere ser madre. Es que es un tema biológico, bueno, no lo sientas así, po. Y te hacen sentir como que estás incompleta, como que no eres una mujer completa si no tenías un hijo. Recuerdo a alguien haber escuchado una palabra que a mí me considera feo, que antes era bastante normal escucharla en términos de concepto, que era la mujer como una mula. Mm. Se decía como una ofensa a alguien que no podía tener hijo. Mm. O sea, estamos hablando de que esto tiene que ver paralelamente con un tema cultural. Pero hay gente que no quiere. Yo conozco mujeres que no quieren tener hijos. Porque no le apetece tenerlos nomás. Exacto. Porque la verdad no creen que van a ser buenas madres y tampoco le interesa descubrirlo. No tienen el instinto materno. Esto que parecía tan raro, fíjate que no es tan raro. La psicología ha avanzado muchísimo en eso y hay gente que no tiene ese instinto, como se le ha denominado. ¿Y qué lo voy a hacer? ¿Tengo que obligarla para que después termine odiando un cabro chico? Entonces... Yo sé que estiro el chicle porque hoy día estamos en una discusión conservadora, por tanto los márgenes que tenemos para discutir son eso. Mm. Lo dije así como, oye, pero piensen, por ejemplo, en alguien que se puede morir o que la violaron 5 locos en una fiesta y todo el tema merece el tema abortar, y aunque no haya sido así. Mm. Aunque no haya sido así. Por las razones que sea. De si se rompió el condón o se le olvidaron a las dos personas. No, generalmente los condones cuando se rompen se practican entre dos personas, a menos que esté en un laboratorio, en un banco de semen, tirándote la cosa para arriba. Disculpe la imagen tan gráfica, pero generalmente la participación de lo que denominan concepción de la vida participa no solamente una persona, y en ese contexto a mí me llama la atención incluso la posición que ha tenido la iglesia. Iglesia que antes determinaba, y así está establecido en sus propios textos, que el alma de un hombre llegaba a las 20 semanas y el alma de una mujer llegaba a las 40. Cuando dices, llega el alma a esa y todo ese cuerpo, lo que establece de que antes no era vida. Llamativo, pueden buscarlo, los textos existen. Me llama la atención de que, más allá de que se demoraba casi 20 semanas en llegar el alma... Se demora 40 en el caso de ser mujer. Casi un año. No sé si estoy bien en el número. Está bien 40 semanas, parece que me excedí muchísimo, ¿no? Casi un año. Ya, entonces no son tantas semanas. Deben ser como 10 semanas en un caso y 20 semanas en el otro. Lo voy a buscar porque ayer lo comenté. Y le repito inmediatamente el dato exacto porque no quiero quedar con la duda. Pero establecía de que había diferencia y la de la mujer entraba el alma el doble. Uf. Chistoso, ¿no? ¿O no les parece llamativo? A lo menos. Es chistoso imaginarse un grupo de cardenales hablando sobre eso y da mucha risa. Mucha risa. Porque así era. No olvidemos también que para que estamos con cosas y no cerremos los ojos, y la iglesia también practica bastante aborto, para que estamos con cuestiones. Bueno, pues lo... Ahí en la donde se juntan las monjitas, ahí hay... Conventos. Bajo tierra hay, pero miles. En la colonia se encontraban así... Muchísimos bajos. Eran, claro, cementerios de fetos bajo los conventos. Así que por ahí va la cosa, yo creo. Tan moralistas que se ponen de repente, bueno, y tienen más tejado de vidrio que... Pero suele ser, pues, si los mismas la misma élite que está hablando sobre el aborto en este momento... Perdón, me equivoqué, estaba hablando yo de pelotudeces de semana, eran días. Que eran días. Muchas. Ya. Eran días, 40 días. Sí. Ahí sí. Ay, listo. Según las creencias de la Iglesia Católica, en el tiempo del medioevo, por lo menos hasta 1864, cuando por primera vez establece la condena abierta en una encíclica al aborto, recibe el alma el hombre, el feto masculino, a los 40 días de gestación. O sea, un mes y algo. Y en el feto femenino, en el día 80. O sea, casi a los 3 meses. ¿De la gestación de o la nacidos? De la gestación. Y perdón, yo había dicho 1864. 1869, cuando el Papa Pío IX condenó las interrupciones del embarazo abiertamente en esta encíclica, y el clero consideró que el aborto era un asesinato del primer día del embarazo, al igual que en los primeros días de Cristo. Recién en 1869. Claro, bueno, ahí el tema también es cómo sabe en un momento de... En un momento también de un... de un aborto, supuestamente, en el medioevo. Bueno, voy a abortar a, no sé, por los 45 días, y no sé si estoy abortando, porque... Depende si era mujer o era hombre, si tenía el alma o no. Ese criterio es claramente ridículo y explica el menosprecio es que histórico. Que yo de repente he escuchado los argumentos para negarse a dar la posibilidad de aborto y son bastante chistosos. O sea, te ponía a analizarlos, claro, en su momento son bastante serios y todo el tema, vienen con registro, con cifras y todo eso. Pero te ponía a analizar después las palabras que dijeron con respecto al negarse a dar la posibilidad de abortar. Y son muy chistosos y contradictorios también. Me preguntan, ¿estás seguro que son los días de gestación, que incluso eran los días de nacido? No, estoy seguro. De hecho, estoy leyendo acá la traducción que hizo alguien, y lo agradezco muchísimo, del alemán. Por eso estableció esto, y la tradición decía 40 días de gestación en el caso del feto masculino y 80 en el caso del feto femenino. Esa era la tradición dentro de la Iglesia Católica durante todo el medioevo, hasta que llega 1869 y se decreta, a través de una encíclica, el Papa Pío IX. Pío IX. Por eso se le dice Pío IX. ¿Quién? Sí, está bien. ¿Quién condenó las interrupciones del embarazo? El clero consideró que el aborto era un asesinato. Sí, y por eso también lo mencionaba, porque Pío IX fue uno de los probablemente pontífices más conservadores que ha tenido la historia de la Iglesia, cosa que es harto decir, porque... Yo, Juan Pablo II. Juan Pablo II probablemente sería otro. De hecho, la prensa de Recabarren, El Despertar de los Trabajadores, tenía un dibujista que se hacía llamar Pío Ñoño, que era una burla a Pío IX, de hecho, pues justamente por eso, porque consideraba que así era la perversión de la Iglesia, se manifestaba más claramente en ese pontífice, que en realidad fue un retroceso terrible en la Iglesia. Tal cual. En el fondo, el aborto libre les complica porque va en la línea de impedir la reproducción de mano de obra de reserva para el capitalismo. Sí, sin duda que sí. Oye, la Neis decía adelante que también, si quieres esterilizarte, por ejemplo, después del tercer hijo, tienes que tener el permiso de tu cónyuge. No existe la autonomía de la mujer. Aparte de tener el permiso del cónyuge, también tienes que tener una cierta cantidad de años y también tienes que tener una cierta cantidad de hijos para poder hacer cualquier cosa. Tercer hijo. ¿Cómo se llama cuando el del hombre, se me olvidó el nombre ahora? Eyaculación. No, ¿cómo se llama cuando cuando se esteriliza uno? Se tiene un nombre. Vasectomía. O sea, vasectomía. Tengo entendido que no tienes que pedir permiso a nadie. Nadie. Tú llegas, oye, voy a hacer una vasectomía, pase, listo, te va. Yo me la hice, por ejemplo, súper simple. ¿En verdad? No, me la hice. Y nosotros... No, es que me lo imagino que te la iba a hacer acá, como que te querían sacar las muelas, y me imaginaba así como viendo un doctor ahí cortando así acá y saltando sangre. Lo he pensado. Honestamente, lo he pensado. Para todo. Pero es que eso es interesante, o sea, que la vasectomía, uno llega, pide la hora más o menos, te atiende. Nadie te cuestiona, y una mujer tiene que tener 3 hijos y tiene que tener la autorización. Una cierta cantidad de años. Y la autorización del cónyuge. Y aparte de eso, tenés que estar disponible ahí para que tu médico te dé el sermón, para que venga un sacerdote y te dé el sermón, para que venga un psicólogo, un asistente social y todo un tema. Oye, a propósito de Provida y a propósito de discusión del aborto, no sé si tiene mucha tingencia esto dentro del tema. Yo creo que en algún punto sí. Condenaron al pastor Sid. Ah, sí. Quería decir eso nomás. ¿Ah? Un férreo activista contra el aborto por abuso sexual de menores. 2 casos. Ayer fue condenado el pastor Sid, que hacía llover oro y salía en la tele hablando y tenía cosas. Bueno, ahí está la y llamó a votar por Bachelet también. Está la demostración de Soledad Alvear de que los violadores no están celebrando esto. Sí, Ahí está la demostración fáctica. Qué buen punto, desgraciado. Dice Gerardo Benavide, ojo, sobre todo las que aparecen diciendo que abortaron y que por eso no quieren que otras aborten. Ah, también. Así nomás. Sí. Mira, estoy leyendo a The Humanizer, que por al lado de, en el tele dice, Demócrata Cristiano es una forma más suavizada de decir fascista. El origen histórico de ese partido es el falangismo. Así es, Primo de Rivera. De hecho, muchos lo dicen con orgullo, del origen del falangismo. Es como si fuera algo bueno. Uy, miedo. ¿Cómo hace falta clases de historia en este país, educación cívica y un montón de otras cosas? Mm. Hace falta. En general. Hace falta de historiadores, no, mentira. Sobra. Está bien. Tío, no. Y no hacen radio. Aquí lo tiene, en 1850 funda el ultramontanismo. Sí. Sí. Es que yo me había quedado con esa fecha, pero la encíclica propiamente tal es de 1869. Hago las correcciones concretas a eso. Me gusta que seamos precisos en la información. Me dicen por interno que hay una Pinochet, una fea Pinochet me está molestando. Pobre Manda. Eso. Está de puro llorando ahí. Uh-huh. Ay, me están retando, me están molestando. Defiéndete, po. Eso mismo iba a decir, po. ¿Ah? Yo me aburrí ya. El otro día les mandé recado a todos. Pinochetista y bacheletista fanático. Usted es que le gusta eso. Hoy a las 17 horas. A las 5 de la tarde la Comisión de Salud le iba a legislar. Exactamente. Así está la cosa. A las 5. Así que no, 17 horas, efectivamente, de hoy. Así que ojo, porque puede estar escuchando usted la retransmisión. No estamos haciendo concurso, atento con eso. Pero hoy día en la tarde, si es que está escuchando la retransmisión, ya fue la votación. Uh-huh. Mañana vamos a estar hablando de aquello. Pues ya estamos despidiéndonos. Estamos en la etapa ya final de esto. Sí, no. Al final de este viaje. Sí, hay mucha pega, así que tenemos que terminar ya pronto. Y la hora digo que no. No. La Carmen. Ya. ¿Quieres tener más programas? Presenta un proyecto. No, con la Afrodita estoy bien. ¿Qué vamos el miércoles? A las el otro día estuve hablando con las chicas. Hablé con las chicas a propósito de su participación por la hija de Afrodita. ¿Ah? Fue un duro momento. Es que no esperaban eso, me dijeron. Ah, que nosotros hacemos preguntas media. Pero en fin. Que hicimos preguntas. ¿Tú cachai el tipo de preguntas que hacemos nosotras? Invadiendo la privacidad. Que invadimos la privacidad de todo el mundo. Queremos saberlo todo. Tal cual. Lo que hacen bajo las sábanas también. Para eso mejor instalarle Windows 10 y sabes todo de la persona. Oye, impresionante la cuestión. Está leyendo los términos de uso. ¿Hacen una sección el día jueves sobre eso? Ya, porfa, es terrible, no instalen esa lecera. Lo único que les digo por mientras, hasta el jueves, no instalen Windows 10. Lo único que les digo. Sí. Es el programa más sapo que tiene el mundo. Es como regalar tu información. Pero bueno. En fin. ¿Tú ya lo hiciste? Chicos. No. Ya te regalaste. Los micrófonos. No en ese sentido. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal de Radio Vía Francia en este martes, junto a Toño y junto a Carmen. Aprovecho también de recordarles que está La Inmortalidad de Don Cangrejo en la noche. Especial de Nick Drake. Con especial de Nick Drake, y luego de los comentarios, luego de todo lo que vamos a comentar. Probablemente vamos a comentar un poquito de forma fresca lo del tema del aborto, a pesar de que eso ya entramos en territorio de dos otros programas y nos van a empezar a golpear. Así que lo vamos a hacer lo más corto posible, no, simplemente para actualizar el tema del aborto es de Frecuencia Abortista. Me acaban de decir, si mando algo por interno, es por interno, jajaja. Ah, ya. Sorry, mil disculpas. Andáis sapeando. Andáis sapeando. Sí, pero si andáis peleando públicamente por Twitter. ¿Qué te puedo decir? Dependiste sola. Sí, pero que hay gente que escribe por interno para que lo digan. Porque, bueno, hay distintas formas. Y eso, pues. Y como siempre, antes de irnos, yo me quedo con esto porque tengo que anunciarlo antes. Lo voy a. Podemos reproducirlo. Vamos a pedir permiso al consejo editorial de Profitando.com. La Biblia no condena el aborto. Una columna de Gamadiel Silva respecto al aborto. Gamadiel García. Que siempre se me va, po. Le da más prestancia igual. A Gama del panel de Cerro a la Izquierda. Que siempre, en estos temas bíblicos, siempre tiene una palabra ahí acertada. Muy así bien, que, Gama. Saludo muy bien, Gama. Ah. Saludo a Gama. Muy buen programa, dice Pelusa. Chao, cabro. Viene artículo sobre reforma, ajuste, educación superior. Ya le aviso. Sí, vamos a tener un especial acá durante esta semana sobre lo que se denomina universidad particular subvencionada. Así es. Se viene eso. Está interesante. Así que, y les quiero recomendar un libro. Un libro. ¿Cómo tenés ese sueño? Sí. El estudio está recomendando libros y documentales y películas todos los días. Sí, estoy. Manden sí. Para acá, manden. Estoy con un régimen de productividad tremendo, entonces necesito muchas cosas. Así que agradezco a quienes me envían cosas para revisar, para leer. Recomiendo también el blog de Unicer, que es El Virus de la Subversión. Muy bueno. Ahí sobre el tema de naturaleza y la jerarquización. Está muy bueno también. Pero este libro, que tiene algo de atingencia, porque tiene que ver con lo cultural, de un libro sobre una sociología de... Y fíjate que se trata sobre la sociología del amor. Está muy interesante, es de Eva y Jones, y se llama El consumo de la utopía romántica, el amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Está muy, muy bueno y muy entretenido. Está por ahí PDF-seado, por así decirlo, en PDF, sí que lo pueden leer en línea. Yo así lo estoy leyendo, me lo mandaron tal cual de la editorial. Después puedes tirarte el link. Es que no tengo link, me lo mandaron por internet, no tengo descarga. No tengo ningún problema en hacer una... Después lo puedo subir a algún lugar y... Lo termino de leer, me parece que está bastante interesante. Y en una de esas podríamos hacer una nota. No, es que estoy leyendo el título. Es que me queda, lo termino de leer y después puedo hacer PDF a otra persona y decía, ¿qué tipo de... No, hacer una pequeña notita. Me parece bien interesante, se habla poco. O sea, la sociología del fútbol, todo. Sociología del amor. Sí, pues está bien. Y entendía como un tema cultural y las relaciones. Está muy interesante el texto de una académica, como se los plantea, se llama Eva y Jones. El consumo de la utopía romántica, el amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Muy buen texto, agradecido a quien me lo envió también. Y eso. Ya, yo me despido entonces. Adelante. Que tengan todos un resto de tarde maravillosa, un resto de semana igual. Resto de noche a los que escuchan la camisa. Saludos a todos los que nos escuchan la noche también. Y nada, pues, que tengan excelente semana. Nos encontramos el miércoles en La Afrodita. Hoy día va La Inmortalidad. Sigan con la programación de la radio. Mañana vamos a estar hablando de todo esto de que se define hoy día la tarde, así que estén atentos. Y quiero agradecer nuevamente a toda la gente que nos ayudó a compartir la información de la Maiter. De verdad que estamos muy contentos por eso. Y también agradecer a toda la gente que hace sus comentarios bajo cada uno de los enlaces que publica la radio, porque hacen hincapié a que hay un trabajo atrás y eso es gratificante para nosotros y nos hace seguir. Así que gracias por escucharnos, por acompañarnos y por siempre estar. Eso. Adiós. Es que mientras tú estás tocando el tambor, había que alargar. Es que yo tenía que alargar, mientras tú estás azotando. Todavía sigue sonando. ¿Viste que vale las recomendaciones? Pelusa dice, el otro día recomendé la película La Sal de la Tierra, buenísimo. Dura, esta es una de las cortas, pero la última película que me he visto duran como 3 horas y media, pero esta dura 1 hora y media más o menos, se la recomiendo. La historia de Sebastião Salgado, fotógrafo brasilero. Espectacular, qué gran fotógrafo. Y hermosa película, que es el co-director de Wim Wenders, o sea, la película es de Wim Wenders, pero el co-director es el papá. De este codirector y el que trabaja en varias películas con Wim Wenders y hace una película sobre el padre, una manera de conocer y entrar en un universo enorme de uno de los más grandes fotógrafos del siglo XX. ¿Sabes que él sacó una foto? Uh-huh. La primera foto que sacó fue en su luna de miel. Sí, así sacó sí. A su pareja. Y dijo, ella había comprado la cámara. Sí, pues me dijo, me salió bien. Y se dio cuenta, no sé qué edad, como los 30, casi 25, 30 años, se dio cuenta que era un gran fotógrafo, se dedicó, pero así espectacular. Dejó su carrera de economista. Sí. Y se dedicó, y ha sido uno de los más grandes fotógrafos que ha hecho casi toda la variedad de tipos de fotografía en términos de rama. que se da desde la guerra hasta la naturaleza. Sí. Hay un texto hermoso que se expuso en su momento, que es América Latina Profunda. Sí. Hay un libro de él, Os Trabajadores, que muestra la fotografía sobre como las distintas condiciones de trabajo y explotación alrededor del mundo, que es fenomenal. Uh-huh. Ha sido una obra magnífica, así que buena recomendación. Así que agradecido. Mándenme el link. ¿Mande el link de qué? ¿De la película? ¿Del libro? ¿De qué? ¿El libro quieren, po? Si tú te estás... es mi fotógrafo favorito del mundo mundial, de hecho. Sebastián Salgado. Sí. No, el mío, el Fernando. Sí. Yo encuentro que es uno de los mejores fotógrafos que hay. Sí. Y discúlpenme, es un lujo tenerlo trabajando acá en la radio. Y que ahora está incursionando en términos del video. Buenísimo. Notable. Mi respeto y mi admiración, como lo he dicho siempre a él, y sin duda Sebastián Salgado. Pero no solamente sus fotografías son buenas, su filosofía de vida. Les recomiendo ese película documental de Wim Wenders, uno de los grandes directores de todos los tiempos, para que lo tengan ahí entre sus favoritos. Se llama La sal de la tierra. Está con subtítulos también, porque es del año pasado, es reciente el libro. Así que eso, no... Nos vamos. Pablo Vena dice, la wea hipster. Hipster, tú, la gente, ¿osón no será hipster? Ya, nos despedimos. Pablo. Que esté muy bien. Chao. Chao, nos reencontramos mañana a las 10. Esto fue El Matinal de Radio Vía Francia. Un abrazo grande a todos y todas. Aborto libre y seguro. Camino, otro buen camino. Que seguir descalzos con... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.